programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a... Sí, a un nuevo programa, pero también a una nueva etapa radiofónica. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España para toda España, y desde España para todo el mundo, para todas las personas, todos los oyentes, que afortunadamente son muchísimos, que están escuchándonos en este momento desde la península, también desde Canarias, Baleares, como siempre decimos, Ceuta, Melilla y, por supuesto, América y Europa. Bienvenidos a esta nueva aventura radiofónica en esta querida casa, a la que doy las gracias tanto a Ricardo como a Vicente Aguado, a todos los compañeros. Fernando Vázquez, en la realización técnica y también en la locución, enseguida les saludamos. Un programa apasionante el de hoy, como ustedes se merecen. Gracias, buenas tardes y bienvenidos. En este despegue radiofónico, deciros que tenemos nuestras redes sociales abiertas desde hace ya unos minutos. Desde que hemos comenzado, podéis interactuar con nosotros, porque realmente vosotros, para los más jóvenes, ustedes, para los, no voy a decir mayores, los más adultos, son los verdaderos protagonistas de la radio. Ya saben todos ustedes dónde estamos: WordPress Radio, ahí nos pueden escuchar. WordPressRadio.com, y también nos pueden ver en imagen y escuchar, por supuesto, a través de YouTube, en el canal de esta emisora, escuchar en directo. Así que estamos dispuestos ya a recibir todo tipo de mensajes a través de Twitter. Voy a recordarlo: @MADLR, las iniciales del programa, MADLR oficial. Ese es el Twitter del programa, y no les quiero ni contar, no adelanto nada, lo que, sobre todo como primer tema de esta tarde, tenemos preparado para todos vosotros, para todos ustedes. Yo no me lo perdería. Antes de entrar, y les voy a hacer esperar, si son tan amables, antes de entrar, sí quiero decir y expresar unas breves palabras. Esta misma sintonía, la que escuchan de fondo, preciosa, por cierto, de una película protagonizada por nada más y nada menos que uno de los más grandes actores que hemos tenido en este país, don Fernando Fernán Gómez. Protagonizada por él, película El Abuelo, de Garci, e inspirada en una obra de Benito Pérez Galdós. Tiene mucha enseñanza esa película. La dignidad, que no el orgullo, la dignidad siempre por encima de cualquier cosa. La dignidad. Hace 8 años y algunos meses, esta misma sintonía sonaba en directo. Sonaba en directo para toda España y para todo el mundo, en la radio. Y hoy, después de 8 años y unos meses, quitando nuestros 8 años de podcast, volvemos. Volvemos a la radio del futuro, con todos ustedes, con todos vosotros ahí al otro lado. Da igual que estéis en Madrid, aquí cerca, a 100 metros de donde estamos, a 100 kilómetros, en Segovia, en Ávila, en A Coruña, en Almería, o en América, o en cualquier punto de Europa, e incluso en Australia, quién sabe, tenemos oyentes también y Fernando lo sabe, incluso en Japón y en China. Es verdad. Gracias a todos. Es lo que quiero decir antes de empezar con el primer tema de hoy. Es no ya obligatorio, sino una necesidad para mí daros las gracias por todos estos años de enorme fidelidad. La familia del misterio, que es como yo la bauticé al principio hace muchos años, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, ha ido creciendo y creciendo cada vez más, y cada vez somos más y seremos más, sin duda alguna, seguro, seguro, porque tenemos ilusión, porque tenemos vocación, también unos años de experiencia, que no son pocos, lo cual quiere decir también que ya vamos cumpliendo años y que la barba se va encaneciendo, es la verdad, pero lo importante es que estéis ahí. Y para los mayores, como digo, que estén todos ustedes, con todos mis respetos, ahí, escuchando el programa. Nos escuchan todo tipo de personas. Y como he dicho, desde muy diferentes puntos del mundo. Desde camioneros, por ejemplo, que se pasan las noches con su MP3. Y esto es cierto. Ahí están los emails. No me invento nada. Hospitales, personas que ahora mismo están escuchándonos, tengo constancia de ello, desde hospitales, bien porque están enfermos y están con un dispositivo móvil, con un ordenador, o bien familiares que están acompañando a un enfermo. Eso para mí es muy importante. Taxistas, personas que están trabajando, que no ponen, por favor, esto por delante, nunca en peligro su integridad física, pero que escuchan el programa y nos llevan, por decirlo así, allá donde van, como sintonía. Gracias a todos. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Es verdad que hemos tenido conversaciones en diferentes, muy diferentes momentos en estos 8 años con diversas emisoras, en ocasiones con cadenas de radio, pero miren ustedes, yo estoy en una casa ahora mismo donde me encuentro a gusto, donde puedo trabajar y hacer las cosas como quiero hacerlas. Y eso lo es todo para mí como profesional y también como persona. Estar a gusto, que mi equipo esté a gusto, que siempre desde el respeto se pueda decir lo que uno piensa. No hablo ya de un servidor, de quien les habla, sino de los colaboradores, invitados, los temas que se traten, siempre desde el respeto, por supuesto, pero sin limitaciones. Y estar a gusto. Entraré a cualquier casa donde sea bien recibido. Me quedo con esa frase que yo la repito de vez en cuando. Gracias a todos, la gran familia del misterio, por estar ahí. Un abrazo. Thank you. En Más allá de la realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. Antes de saludar a los dos invitados que tenemos hoy en el programa, lo digo para los que no lo sepan, porque no lo han escuchado tal vez. El 27 de febrero, hace unos días, hacemos una conexión con Gran Canaria a últimas horas de la noche, ya madrugada, en torno a la una aproximadamente de la madrugada, con el investigador don David Caballero, también director del Grupo de Investigación Gran Canaria Paranormal, y todo lo que salió, muchas de las cosas que vais a escuchar, que van a escuchar ustedes, yo les sugiero que por favor, las personas que sean especialmente sensibles, que queden advertidas de que lo que vamos a emitir en la mayoría de las grabaciones resulta muy impactante. Lo es. Vamos a saludar enseguida a David Caballero, pero tengo aquí en el estudio a alguien muy querido por todos ustedes, como yo le llamo desde hace tiempo, alguien que me ha acompañado, que ha sido fiel. Yo tengo a mi lado ahora mismo, a mi derecha, está sentado, los que estén por viéndonos a través de YouTube, o YouTube en imagen y en sonido, y con sonido, estarán viendo. Este es don Juan Carlos Salamanca, humanista y ante todo amigo, antes de humanista y erudito en potencia, que es como yo le llamo, es un amigo, y decir eso hoy en día es muy difícil. Don Juan Carlos Salamanca, bienvenido y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Bien. Totalmente inesperado de estar aquí. Inesperado porque te tenía la sorpresa preparada. Bueno, bueno. Y estoy sentado a tu mano derecha como si fuera tu mano derecha, ¿no? Desde luego en el corazón lo eres. Es un honor. Juan Carlos, bienvenido. Y además un tema de hoy que a ti especialmente te interesa. El resultado de la investigación en el búnker que David Caballero ha titulado el búnker maldito de Arinaga, en Gran Canaria, pero sobre todo con psicofonías, un tema que te interesa, ¿no?, especialmente. Bueno, del cual tengo alguna experiencia debido a... ¿Alguna? ¿Qué modesto eres? ¿Alguna no? Tienes muchas experiencias. Sí, bueno. 22 cintas. Sí. Y es un tema que te interesa, ¿por qué? Hombre, pues... Tengo la gran oportunidad y el placer de haber sido iniciado por un señor llamado Santiago Vázquez en el tema de la parapsicología, y más concretamente en el tema de las parafonías o psicofonías, ¿no? Entonces, bueno, pues hace algunos años empecé a hacer pruebas, yo solito, con él, con este hombre, con Santiago Vázquez. ¿Y te diste cuenta de que el fenómeno era real? Sí, claro, por supuesto, sí. Por supuesto, o sea... Y que las voces respondían. Hombre, claro que responden. O sea, que responden cortito, no sí, responden sí. Como nosotros. Lo vamos a ver hoy, ¿no? Si tenemos un tenemos un buen número de ellas. Bueno, Juan Carlos, bienvenido a tu casa ya, a partir de hoy. Bien hallado. Muchísimas gracias. Tenemos a David, ¿verdad? Nos vamos hasta Gran Canaria en este momento, en directo. Por favor, las redes sociales están ahí. También recuerdo Facebook, Más allá de la realidad, guión Santiago Vázquez, es la página de este programa en Facebook. Don David Caballero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué lejos estás y qué cerca se te oye, David? Cierto. Bueno, cuando las intenciones son buenas siempre se está más cerca aún. David Caballero, yo creo que lo dice su apellido, no es que sean flores, es que es la realidad. Yo intento rodearme de buenas personas, ante todo, y por supuesto, si encima son buenos profesionales, pues tenemos el pack completo. David, vamos a meternos de lleno ya, después de esta presentación que era obligada y que era una necesidad para mí. Vamos a meternos de lleno en la investigación que hicimos y que emitimos en el programa anterior, en el búnker maldito de Arinaga. David, ¿puedes resumirnos? Tómate el tiempo que necesites, pero ¿puedes resumirles a los oyentes que no escucharon ese programa y que se incorporan hoy por primera vez a la audiencia de Más Allá de la Realidad, qué pasó, qué es ese lugar, qué sucede y, sobre todo, qué pasó? Porque hoy les ofrecemos el resultado de aquella investigación de hace unos días. Sí, claro. Bueno, así resumiendo, vamos a intentarlo hacerlo lo más rápido en parte posible, ¿no? Pero después de bastantes sucesos extraños en lo que es en el búnker, después de habernos percatado de que en ese lugar se suelen hacer ritos de todo tipo e invocando entidades presuntamente malignas, pues en este año, precisamente el mes pasado, pues después de unas cuantas visitas nos dimos cuenta de que efectivamente podían haber hecho en el búnker ese, en ese búnker, haber realizado otra vez algún tipo de rito. Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues de alguna visita en solitario mía y con mi compañero, con mi pareja, Parasnocta, en el interior del búnker, pues deducimos que había alguna entidad maligna. Y a partir de ahí, pues ya, como muchos saben, hablé contigo para ver si podíamos hacer una investigación, digamos en conjunto, pero a distancia, ¿no? Sí, Y bueno, durante la grabación, incluso antes de la grabación ya había yo notado algún fenómeno, como por ejemplo en vía teléfono, bueno, teléfono no exactamente, sino mensajes por la aplicación del Telegram con mi novia, donde ya se percataba uno que había interferencias, incluso las interferencias que algunos habrán escuchado ya en el anterior programa. Extrañas, bueno, interferencias, ¿no? Extrañas interferencias que no se correspondían con un teléfono móvil, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con lo que son las típicas de un teléfono móvil. De todas formas las escucharemos, creo que tendremos oportunidad de escucharlas. La conversación, sí. Que apenas dura unos dos minutos. Y bueno, se puede percibir rápidamente ya que hay algo, una posibilidad de que hay una anomalía en la zona. Y bueno, ya después, durante la grabación contigo, pues se colaron todo tipo de ruidos, voces y las sensaciones mías percibidas en el lugar, que fueron, vamos a decirlo, muy malas sensaciones, como que había alguien muy cerca de mí, incluso la primera sensación que fue tan fuerte, que fue cuando tú también escuchaste un rugido muy, muy, muy fuerte. Y causalidad, mejor dicho, de que yo al mismo tiempo sentí como que alguien ya no solo parecía que estaba cerca, como la piel de gallina muy, muy, la piel muy erizada, muy fuerte, sino que parecía que alguien se quería, yo creo que es así, que algo se quería acoplar a mí. Eso es la sensación que tuve yo, un agobio pues muy, muy fuerte, nunca había experimentado tal sensación, bastante desagradable. Y bueno, después pues ese fue el momento más desconcertante de la noche, ¿no? Pero luego sí es verdad que ya en la grabación pues se escucharon voces, se escucharon ruidos de todo tipo, y bueno, por lo que hemos visto y después de escuchar bien las grabaciones, pues se colaron bastante parafonía. Una noche inolvidable, desde luego. Y yo quiero remarcar, ya anuncio que las redes sociales, en este caso me refiero exactamente a Twitter, está nuestra cuenta que echa humo, hablando coloquialmente. Muchísimas gracias a todos los amigos que están ahora mismo escuchando en directo el programa y que están vía Twitter comentando todo lo que estamos diciendo. Y por favor, aparte de esa advertencia, por favor, pedimos, David, Juan Carlos y, por supuesto, Fernando, pedimos, enseguida vamos a saludar a Fernando Vázquez, pero pedimos, por favor, que como vamos a emitir contenidos psicofónicos que realmente en su inmensa mayoría o gran mayoría son clarísimos, pero también vosotros, los que estáis ahí al otro lado, escuchando, por favor, dadnos vuestra opinión. ¿Qué escucháis exactamente? Yo sí tengo que hacer una reflexión, David, creo que es importante. Dentro del campo de la parafonía, Juan Carlos, según vaya escuchando las grabaciones, que son muy impactantes, de verdad, no exagero, y llevo en esto unos cuantos años, David, eso no son voces típicamente psicofónicas, es decir, se salen, por decirlo así, un poco del canon habitual de lo que son las típicas voces psicofónicas que, dentro de una hipótesis que es la espiritista, corresponderían, estoy en hipótesis, a difuntos. Lo que escuchamos ahí, a mí, pero por mi experiencia y por un análisis, un reanálisis, mejor dicho, fonético con programas de sonido, esas voces que vamos a escuchar, esas voces no son las típicas que se suelen grabar, salvo algunas excepciones. David. Sí, no, la verdad que más que, aparte también del tono y el timbre de algunas parafonías que son bastante desagradables, sobre todo lo que parecen rugidos, voces guturales muy animalizadas, muy extrañas, aparte de eso también la frecuencia, ¿no? Porque lo normal, entre comillas, ¿no? Es que no se cuele tanto ruido, tantas voces, lo normal, entre comillas, vuelvo a decir, es que sí, a lo mejor en una hora, a lo mejor incluso a lo mejor se capte una, o incluso en toda la noche no se capte nada, ¿no? Pero esta grabación inaudita. Es para, sí. Inaudita, es para guardarla. Desde luego. Sí, pero también hay que tener en cuenta el enclave. Es decir, estabas en un sitio, en un lugar donde realmente no han sucedido cosas agradables, donde las paragnostas, lo que hoy en día se llama sensitivas, es un término más coloquial, en parapsicología se denominan paragnostas, que son Sari y Eva, pues sobre todo Sari, habían percibido. Juan Carlos, en tu opinión, ¿quién hay detrás de las ecofonías? ¿Cuál es la causa que provoca el fenómeno? Siempre en hipótesis. Y vamos a pasar, Fernando, ten preparada ya, por favor, la primera grabación. Juan Carlos, ¿quién piensas tú que está detrás de este fenómeno, que contesta inteligentemente, que hace incluso premoniciones, es decir, que hace vaticinios de futuro que se cumple, a veces engañan muchísimo, mienten? ¿Quién puede estar ahí detrás? Vamos a ver, Santiago, no puedo afirmar categóricamente, no, porque si no estaría dando un salto lógico. Exactamente, siempre estamos dentro del ámbito de las hipótesis, de ahí no podemos salir, pero dentro de las hipótesis vamos de la prioritaria a la que es menos probable. Yo me hago eco del pensamiento y lo corroboro de nuestro querido profesor don Germán de Argumosa, que el dice, maestro. Maestro de maestros. Nuestro maestro. Que decía que las voces, estas voces, estos sonidos. Las parafonías, que es un término que él acuñó, sí. No pertenecen a esta dimensión o nivel ontológico en que nosotros vivimos, es decir, la tercera. Sí. No sabemos de dónde vienen o dónde están. Hasta ahí podemos decir. Hasta ahí podemos decir, como el concurso. Claro, tres, hasta ¿no? ahí podemos leer, ¿no? Más de eso, decir, es ya como mantenerlo como tesis, ya es, como tú bien has dicho, filosóficamente hablando, dar un salto lógico. Claro, eso es. Eso no se debe hacer. Vamos a escuchar la primera grabación. Vamos a saludar a Fernando Vázquez brevemente porque está en la realización técnica. Muchos han pedido, muchos de ustedes y de vosotros habéis pedido que queréis escuchar más a Fernando. Bueno, pues no os preocupéis porque escucharéis a Fernando y le tenemos. En este caso en la pecera. Fernando, muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a Juan Carlos Salamanca. Querido hermano, siempre fiel. Y buenas tardes a todos los oyentes que están escuchándonos ahora mismo en directo. Están comentando en YouTube también. Pues por favor, nos vas de vez en cuando actualizando lo que se va diciendo también por YouTube, Por favor. Pues tenemos comentarios hasta desde Chile, por ejemplo, Santiago. Bueno, pues léenos, por ejemplo, un par de ellos o tres, porque lógicamente todos los de Twitter, Facebook, YouTube no podemos leer. Evidentemente les damos de verdad de todo corazón las gracias, pero vamos a Fernando, a escuchar algunos comentarios de los oyentes, en este caso a través de YouTube. Así es, por ejemplo. A ver, ¿qué nos dicen? Por ejemplo, Manuel Antonio González nos dice: don Santiago, muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por tenerlo de vuelta. Bueno, pues directo, dice, gracias por tener de vuelta en directo. En directo, sí, sí. Uno de los comentarios, hay muchos comentarios, voy a ir viendo, Santiago. Bueno, no te preocupes, porque estás un poco, además, el micrófono tendrás que ajustarlo un poco al ordenador, que te pilla como un metro, y por eso lo escuchábamos lejanamente. David, yo sé que los oyentes están esperando las psicofonías. Como es lógico. Sí, Fernando, dime. Por ejemplo, Félix dice: ánimo, Santiago, a los que nos gusta el misterio, de verdad estaremos contigo siempre. Muchísimas gracias. Desde luego, si no hubieran estado, y cada vez más, no estaríamos aquí. Hubiéramos arrojado la toalla el primer día, es decir, sí, no, desde luego. No hubiéramos continuado. Han sido 8 años, ¿eh? 8 años con tentativas, no se llegó nunca a un acuerdo con nadie, y estamos aquí hoy, 8 de marzo de 2017. Vamos con la primera, David, ¿te parece? Sí, claro, perfecto, cuando quieras. Bueno, pues si recuerdas. Y los oyentes que hayan escuchado el programa anterior, esto fue grabado, vamos a escuchar la secuencia completa, fue grabado antes de lo emitido para todos los oyentes. Cuando yo pronuncio una expresión, que no voy a decirla ahora, ahí entra una voz masculina, joven, que dice claramente: escuchar. Ese es el contenido de esta grabación. Vamos a escuchar primero la secuencia completa y después pasamos a estudio y escuchamos la parafonía o la psicofonía, que de ambas formas se puede decir, aislada. Es decir, aquí se ha hecho un trabajo realmente laborioso de análisis, de limpieza de sonido, de amplificación, de potenciar al máximo las grabaciones o las psicofonías, que eran, como bien sabes, Juan Carlos, algunas más fuertes, que son clarísimas, que entran con una fuerza enorme. Tipo A. Exactamente, tipo A, y otras que hay que amplificarlas y trabajarlas un poco para que, a través de un medio de comunicación como es este, los oyentes puedan escuchar el contenido. Es decir, ¿no? Las de tipo B, y luego ya el tercer caso, que son las prácticamente inaudibles, que solamente se orienta uno mediante... Con auriculares, en un estudio profesional de sonido. Estás hablando de la clasificación nada más y nada menos que de Constantin Raudive. Nada más. Nada más y nada menos, apodado el padre de las psicofonías. Sí. Tenemos, Fernando, tenemos esa grabación... La secuencia, la primera grabación. Tenemos, Santiago, sí. Lo que es la psicofonía, la parafonía. Lo que estoy volviéndome loco... No hay ningún problema. Es en la secuencia completa. Vamos a ver, pues se trata de una voz masculina joven. En cuanto a su forma expresiva, esto es muy importante señalarlo. Es decir, lo que transmite, cómo es la voz, es muy clara, algo alarmante, como teniendo la intención de llamar la atención y con una muy probable intención de anunciar algo que podría ser, como hipótesis, la actividad paranormal que iba a producirse durante esas horas de conexión con David Caballero. Escuchar. La escuchamos, David, y enseguida comentamos. Sí. Está repetida, sí, como todas... Sí, dime, David. ¿Quieres? Sí, adelante. Vale. Está repetida como todas cuatro veces, no porque en el original durante la conexión aparezca cuatro veces, sino que la repetimos cuatro veces para que todos ustedes la puedan escuchar mejor. Escuchar es lo que dice esta voz masculina joven. Adelante, Fernando. Te das cuenta, es una voz muy, muy comprimida. Escuchar, hay una expresión mía. Pero es que aquí estábamos, David estaba... Venga, pues empezamos, David. ¿Estás preparado? Sí. Fernando, a ver, ¿qué es lo que has puesto? ¿Qué es lo que has puesto ahí? Perdón, pido disculpas. Bueno, son las cosas del primer programa y el directo, a ver. El directo que bueno, se ha colado... Sin darme cuenta, pues se me ha colado la siguiente que va a venir, que es la número 2. Esta voz, la que hemos escuchado, escuchar, es como si estuviera advirtiendo, David, no sé lo que opinas, como si estuviera advirtiendo quizás, estad atentos, ¿no?, a todo lo que os viene esta noche, por ponerle... Sí, puede ser una especie de aviso, ¿no?, de lo que nos espera escuchar en toda la conversación. Sí. Pues justo cuando, bueno, después del momentazo, ¿no?, como le llamé en su día, el momento del cogido y de... Sí. Y de la sensación mía, ¿no? Pues tras eso, y quién sabe, a lo mejor era un aviso ya de lo que nos esperaba, ¿no? Vamos con la siguiente. Vamos con la secuencia en primer lugar. La secuencia completa, yo digo, en este caso, un sonido paranormal. Y justo ahí, cuando escuchen eso, un sonido paranormal, digo yo, entra una voz masculina, joven, que dice con cierto susurro, pero perfectamente audible, David. Fíjense que la voz paranormal se anticipa a lo que yo digo inmediatamente después, que es... Te seguimos escuchando, David. Esto es muy llamativo. Es como si esa voz paranormal le diese, por decirlo así, paso a David antes de que lo hiciera yo, ¿no, David? Sí, es como que estaba atenta a la conversación. Desde luego. Vamos a escuchar la secuencia completa. Adelante, Fernando. Venga, pues empezamos, David. ¿Estás preparado? Sí, sí. Está preparado. Ay, Dios mío. Venga, vamos a empezar. Venga, pues empezamos, David. ¿Estás preparado? Sí, sí. Está preparado. Ay, Dios mío. Venga, vamos a empezar. Venga, pues empezamos, David. ¿Estás preparado? Sí, sí. Ay, Dios mío. Venga. Vamos a ver, Fernando, vamos a ver, porque estamos emitiendo el corte que era la secuencia de la 1, si no me equivoco, parafonía 2, secuencia. Es esta. Bueno. Sí, esta está catalogada como parafonía número 2. Secuencia. No. Bueno, vamos, por favor, vamos a hacer una pausa porque me parece, Fernando, es el primer programa y estamos en directo, pero me parece, Fernando, que estamos moviéndonos en una carpeta en el ordenador que no corresponde. Y esto no me hace ninguna gracia. De acuerdo. Ponemos un poco de música y voy un momento, disculpen ustedes, voy un momento al control de sonido y les ofrecemos los cortes como Dios manda. Porque esto no. Un poco de música, por favor, una ráfaga musical y enseguida estamos con ustedes. Bueno, pues solucionado el problema técnico. Evidentemente estábamos en otra carpeta, que no es precisamente la que corresponde. Ahora sí vamos a poder escuchar los cortes tal y como están previstos en nuestro guión y en la escaleta. Por favor, vamos a recuperar, quitamos, Fernando, como siempre, la música, por favor. Vamos a escuchar esa segunda parafonía, la secuencia, repito, yo digo en este caso un sonido paranormal. Ahí entra una voz masculina joven que dice con cierto susurro, pero perfectamente audible, David. Este es el contenido. Estamos en la secuencia, ¿eh? Fíjense, les decía que la voz paranormal se anticipa a lo que yo digo inmediatamente después, que es, te seguimos escuchando, David, que es lo que digo yo. Es como si esa voz, decía, le diese paso a David antes de hacerlo yo. Ahora sí se podrá escuchar tal y como está previsto, y disculpen ustedes, son cosas de directo. Fernando, adelante. En este caso un sonido paranormal. Te seguimos escuchando, David. Perfecto. En este caso un sonido paranormal. Te seguimos escuchando, David. En este caso un sonido paranormal. Te seguimos escuchando, David. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Te seguimos escuchando, David. Bueno, pues ahí estaba el David. Vamos a escuchar la psicofonía. Juan Carlos, puedes intervenir en cualquier momento. Vamos a escuchar la psicofonía y David, por supuesto, ¿eh? Vamos a escuchar la psicofonía aislada. Es una voz masculina joven, esta es mi opinión, ¿eh? Podéis añadir lo que queráis, faltaría más. En cuanto a su forma expresiva, es clara, algo susurrante, y su tono, tras un análisis concienzudo de todas las que ustedes van a escuchar hoy, es como si reclamase tímidamente la atención de David. Esa es la impresión que a mí me da. Vamos a escucharla repetida 4 veces, y tanto David Caballero como Juan Carlos Salamanca me dais o nos dais vuestra opinión. Adelante, Fernando. En este caso un sonido paranormal. Te seguimos escuchando. Y escuchando. Vamos a ver, porque en 27 años de radio no me he visto en semejante embolado. Tampoco es culpa de Fernando. Yo creo, David, que la causa paranormal, ahora se escucha mejor el micrófono mío también, que la causa paranormal sea maligna o diabólica está haciendo de las suyas. Desde luego, porque está todo, te lo aseguro, perfectamente señalado en 6 hojas a ordenador, con todas las explicaciones habidas y por haber, y el ordenador está haciendo lo que le sale de las narices. Yo no lo sé, tampoco es culpa de la emisora. Yo creo que le has hecho una visita por ahí, ¿eh? Que ahora, en plan de broma, te digo que igual es que se ha venido para acá y ha dicho, ahí ahora os vais a enterar. os vais a enterar. Hombre, a mí me tiene más cerca, ¿eh? Eso sí. Sí, no, desde luego. Pero estamos buscando en la psicofonía, que es la parafonía 2, que dice David, simplemente repetida 4 veces, y sin embargo salta otra cosa que no aparece por ningún lado. Saltó a una que decía algo como campana o algo de eso. Pero eso viene después. Claro, es que ha saltado a la siguiente. Es decir, la actuación de una posible, ya no lo sé, de una posible causa que esté actuando, Juan Carlos, en los aparatos eléctricos, que esto es frecuente en parapsicología. Sí, se puede dar perfectamente, hacer de las suyas. Si ¿Tú recuerdas el experimento del PAS? Algo que se hizo hace varias décadas, preparando a sujetos para que cuando llegase su muerte pudieran actuar sobre electrodomésticos, lavadoras, aparatos de radio, televisores, etcétera, etcétera. Esto se hizo. Hablaremos algún día aquí monográficamente del experimento del PAS, porque merece la pena. Santiago, tenemos la secuencia que dice David repetida 4 veces. Pero, Fernando, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando simplemente que hay muchas parafonías. Bueno, esa es la explicación, ¿no? Claro. Bueno, claro. Antes de entrar en lo paranormal, descartemos causas naturales, claro, ¿no? Claro, efectivamente. Escuchamos esa parafonía. David, atento porque tú te llamas David, o sea que va por sí. Ti, ¿no? La analizas después. Repetida 4 veces. Vale. Paranormal. Paranormal. Paranormal. Paranormal. Ahí la tenemos. David, adelante. ¿Ah? Adelante con tu análisis. Sí. Sí, bueno, podría ser un David, podría ser. También podría ser algo parecido. Pero está muy comprimido. Ahora no recuerdo bien en qué momento fue esa parafonía, en qué momento fue. Pues estábamos ya grabando, ¿eh? Estábamos ya grabando, iniciada la grabación. Bueno, vamos muy con posiblemente. Sí. Sí. Vamos con la siguiente. Sí, dime, David, sí. Sí, posiblemente como ellos normalmente, ellos no son tontos, vamos a decirlo así, ellos son inteligentes, aunque sea este tipo de entidad, que si es una entidad maligna, pues perfectamente se puede aprender los nombres de quienes están alrededor, y más el mío, que ya había visitado el lugar un par de veces, bueno, 3, 4, 5 veces, así que puede ser. Vamos con lo que tú decías precisamente, la secuencia. La parafonía, yo no entiendo qué relación, no sé, David, tú que tienes conocimiento del lugar y de alrededores, si esto, esta palabra, campana, es lo que dice, puede tener alguna relación, si hay alguna iglesia cercana, alguna torre de iglesia, o si la hubo, no lo sé. Yo digo exactamente, la secuencia es, y escuchando, y justo antes de decir yo eso, entra una voz masculina que dice campana. Vamos a escuchar esa secuencia. Adelante, Fernando. Perfecto, pues hemos escuchado ahí la secuencia repetida. Ahora vamos a escuchar esta voz aislada. Es una voz masculina. Juan Carlos, David, en cuanto a su forma expresiva es audible, pero carece de un tono específico, al menos en mi opinión. No revela un estado anímico, no revela estado anímico alguno. Una voz neutra, ¿no? Sí, podemos calificarla como voz neutra. David, ¿algún comentario? Bueno, la verdad que lo de campana, pues no sé por qué podría decir eso, lo único campana, como no sea el barrio, el pueblo que está al lado, que tiene una iglesia, pero no veo yo sentido de eso ahí. No hay una relación, ¿verdad? No. Esto ocurre muchas veces en las parafonías. Tenemos después un ejemplo de voces interrelacionadas que poco o nada tienen que ver con lo que se está hablando, con el lugar, con el entorno. Aparentemente, al menos, no tiene ningún sentido, pero el hecho es que se grabó. Vamos a escuchar esta voz, repetida como todas las demás, 4 veces. Adelante, Fernando. Sí. Sí. Sí. Sí. Vamos a volver a repetirla, porque hemos escuchado algo. Juan Carlos, yo sé, y a David también, y no solamente yo, yo creo que los que estamos aquí, vamos con, ahora sí, la 3, campana, vamos a escucharla aislada, que ha sido, vuelvo a decir, tratada, amplificada, limpiando el sonido de fondo, etcétera. Adelante, Fernando. Perfecto. ¿Queda una más? Ahí estaba. Campana. Categórica, es que, ¿no? Está. Lo interesante de este fenómeno, David, Juan Carlos, Fernando, como no, y todos ustedes, es que son voces que están perfectamente moduladas. Es decir, las sílabas. Se pueden distinguir, por lo menos en estas de hoy, perfectamente, ¿no, David? Está muy clara. No hay lugar casi a duda de lo que dice, que si no es campana es algo muy muy parecido, pero para mí dice eso, la verdad. Y no, y la verdad es que es más desconcentrante porque no tiene nada que ver con la situación ni el lugar ni nada. Sí, sí, no tiene absolutamente nada que ver. Juan Carlos, sí, adelante. Bueno, Santiago, David y yo, los que hemos estudiado este tema, sabemos perfectamente que las voces necesitan un soporte físico. Uh-huh. El soporte físico es una frecuencia determinada para expresarse, ¿no? Así lo decía, por ejemplo, el profesor don Sinesio Darnell. Sí, una frecuencia que va, la nuestra, desde 20 hercios hasta 20 kilohercios, ¿no? Y que forma también parte dentro de un campo magnético, ¿eh? Y una gravedad aquí en el planeta, que conforman una serie de fuerzas por las cuales esas voces se van a expresar de forma adecuada, ¿no? Tienen que hacerlo, es decir, bajan de la cuarta dimensión, que es para mí, de donde yo pienso que están. Darnell decía lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Ha hablado de una cuarta dimensión. En mi opinión. Bajan desde la cuarta dimensión hasta el tercer nivel, que es el nuestro, y se adaptan a las condiciones electromagnéticas, meteorológicas y atmosféricas del planeta, y dentro de la gama de frecuencias, porque la gama de frecuencias es altísima, y hay otras que no vemos, no percibimos. Para nada, y se adaptan a la nuestra, de 20 a 20 kilohercios. Es como si la causa que provoca el fenómeno utilizase, ¿no? Utilizase el sonido, el que sea, ¿verdad? Para modular. En esto coinciden los grandes investigadores en TCI, en transcomunicación instrumental, coinciden en esto, ¿no? Y saben perfectamente que nosotros utilizamos osciloscopios, ¿eh? Uh-huh. Porque yo he estudiado electrónica y yo he manejado osciloscopios, ¿no? Y aparecen las ondas, ¿no? Que puede ser cuadrada, triangular, cualesquiera. Entonces ellos, las causas o la causa lo sabe. Luego hablaremos, sí. Y se va a meter ahí. Luego hablaremos de algo curiosísimo que yo estos días, haciendo este análisis, he podido observar en el programa de sonido. El golpe de glotis, famoso, que no existe, David, lo comentamos enseguida, ahora mismo lo comentamos, no existe cuando se da una voz paranormal, como las que estamos escuchando, el golpe de glotis, que sí corresponde a una garganta humana, no se da en la parafonía, y yo lo he podido comprobar en estas, que el golpe de glotis no aparece por ningún lado. Es decir, que humanas no son. Vamos a escuchar a continuación la siguiente, la secuencia primero, les ponemos como siempre secuencia. David dice, ya dentro del búnker, David, aquí estabas ya dentro del búnker, cuéntanos sí. Brevemente qué sentías cuando entraste a esas horas de la madrugada, estabas solo, no había nadie allí, evidentemente, a oscuras, con tu linterna supongo, pero qué sentiste allí. Bueno, para que se hagan más o menos una idea, si han visto la imagen que has puesto tú del programa, lo que es la portada, ¿no?, con el título, si han visto esa imagen con el hueco, que es como una entrada, pues ahí mismo hicimos la grabación, así que más o menos se pueden hacer la idea de cómo fue el lugar. Y bueno, casi toda la grabación fue ahí y parte dentro, en el primer tramo de un túnel que hay hacia lo que es el búnker, el interior del búnker, ¿no? Pues la sensación en sí, bueno, en el exterior fue muy diferente. Como estaba hablando contigo, pues me estaba, pues acompañado, quieres que no, pues me estabas haciendo compañía, y por un momento, pues bueno, se estaba mucho mejor que haber estado totalmente solo y sin nadie alrededor, ¿no? Aunque yo dos más estoy más o menos acostumbrado, pero bueno, se agradecía la compañía, ¿no? Al revés. Y bueno, en el interior ya sí, pues la oscuridad, lo único, la linterna. Yo, como estoy acostumbrado, bueno, pero no es para todo el mundo. Y bueno, sabía perfectamente, yo ya sabía que tenía a la causa paranormal, en este caso una presunta causa maligna, alrededor, y que efectivamente estaba intentando, vamos a decir, coger energía mía, por no decir algo más, que si te parece después hablaré de ello, de lo que pensamos tanto yo como mi pareja, como Sari, ¿no? Y diremos más o menos la intención real y por qué no, y por qué pensamos, por qué no lo consigo hacer. Sí, Juan Carlos, querías comentar... No, David, una pregunta tonta. ¿Dónde está ubicado este búnker exactamente dentro de la geografía española? ¿Es de la Guerra Civil? En Gran Canaria. En Gran Canaria, es decir, que hubo combates allí. No, se estuvo ahí nada más por vigilar, vamos, nada más, pero no pasó nada. Vigilar, o sea, no hubo... Ya, de acuerdo, es para ubicarme un poquito. Perfecto. Vamos con la siguiente. David dice ya dentro del búnker, refiriéndose a la cobertura, porque yo le dije, bueno, pues métete y cuando te perdamos, pues, pues te hemos perdido, ¿no? David, así fue, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, pues refiriéndose a la cobertura, dice, se tiene que estar perdiendo ya, supongo. Yo le respondo, te seguimos escuchando, David. Te seguimos escuchando perfectamente. Bueno, pues ahí entra una voz masculina que dice con cierto susurro, pero perfectamente audible, Satán. Y esta expresión se repite después, ¿eh? Se repite después. Y ahí yo me percato de que ha entrado, porque lo escuché a través de los auriculares, que había entrado en directo una parafonía. Lo que no supe en ese momento es lo que decía. Después lo he sabido al hacer el análisis. Pero ahí, cuando termino diciendo te seguimos escuchando perfectamente, ahí escuchamos la parafonía que dice Satán. Vamos a escuchar la secuencia y después escuchamos aislada la parafonía cuatro veces. Adelante, Fernando. Se tiene que estar perdiendo ya, supongo. Te seguimos escuchando, David. Te seguimos escuchando perfectamente. Ahí hemos... Dame paso, Fernando, porque parece que... David, ¿qué te ha pasado ahí? La nota de humor, ¿no? Claro, estamos hablando se ha sentido el piloto. Estamos hablando de Satán, pues dice, bueno, pues os vais a enterar, ¿no? Bueno, es la nota, un poco la nota de humor. Vamos con la parafonía, Fernando. La tenemos, ¿no? ¿O nos la han borrado? Vamos. No, la tenemos aquí, secuencia completa. Y ahora explicas tú lo que... Bueno, la secuencia completa la acabamos de escuchar. Vamos con la parafonía. La parafonía cuatro veces repetida. Vamos a escuchar la parafonía cuatro veces repetida. De acuerdo. Es una voz masculina. En cuanto a su forma expresiva, es audible y con cierto tinte auditivo. Juan Carlos, David, no sé qué opináis, maligno. A mí me da esa impresión. Digo, hombre, cierto tinte maligno. Hombre, por lo que dice, es de esperar que tenga un tinte maligno. Pero es que se repite después el contenido en alguna otra, ¿eh? Sí, alguna he oído en relación a, bueno, a lo que dice, ¿no? David, ¿algún comentario? O escuchamos primero la psicofonía y después comentas algo, lo que desees. Sí. Vale, con perfecto. La psicofonía, por favor. Pues vamos a escuchar esa introducción, esa inclusión paranormal que dice Satán, repetida cuatro veces. La escuchamos. Satán. Hemos escuchado la siguiente. Parece una voz robótica, ¿no? Sí, autómata. Sí, pero es que esta corresponde a la número 5, que vuelve a decir lo mismo. La vamos a escuchar enseguida, Fernando. Yo te pido que... Está también Ricardo en el control con Fernando. Claro, Santiago, es que hay tantas. Ya, pero están perfectamente enumeradas, ¿no? ¿Eh? No, sí, pero cada una tiene un nombre diferente. Y claro, pues... Bueno, que vamos a ver. Hay muchas. No te agobies, tienes tablas suficientes para hacerlo perfectamente. Nuestros oyentes en Twitter, sobre todo ahora me informas un poco de YouTube, está que echa humo. Vamos enseguida a dedicar unos minutos para leer algunos mensajes de las redes sociales. Pero... Buscamos, no es ese Satán que decía Juan Carlos, está como, has dicho, robotizado, has dicho. Sí, autómata. Sí, pues eso viene inmediatamente después, pero es que antes hay otra expresión que es exactamente la misma, que dice Satán, que se produce cuando le digo que hemos escuchado la secuencia, David, te seguimos escuchando perfectamente. Y es ahí cuando entra la parafonía que dice Satán. Fernando, si no la encontramos, ¿la tenemos? Que esperemos tú. Indícame, Santiago, ¿cuál tengo que poner? Porque hay tantísimas. Vamos a ver, es como tienes en el guión, la número 4. La parafonía 4. La 4, no la secuencia que ya la hemos oído, sino la voz que dice Satán. La 4. Y luego hay una aquí, la número 5, que también dice Satán. De acuerdo. Nada de acuerdo. Más. ¿Cómo echaba yo de menos, de verdad, cómo echaba yo de menos el directo, estas cosas que pasan, y el decir, no, Fernando, no, eso no es lo que queremos escuchar, pero la culpa no es de Fernando. La culpa es, en primer lugar, de que efectivamente hay muchas. David, respecto a lo que estoy diciendo que hay muchas, tenemos, voy a ver exactamente cuántas he seleccionado para hoy, no sé si habrá tiempo para escucharlas todas, pero son exactamente 23, me parece, 24. Bueno, pues el total son 58 inclusiones paranormales. Claro, si traemos eso, nos tiramos hasta las 10 de la noche y desplazamos a los compañeros que vienen después, evidentemente. Entonces, lo que yo te pregunto es, David, como investigador, ¿esto es normal? Algo hemos dicho al principio, pero ¿esto es normal? Sí. No, en absoluto. Ya, como dije al principio, ya es muy extraño. Ya he investigado noches y noches y algunas, a lo mejor no consigo nada, o como mucho una o dos durante horas. Y esto fue, pues, mira, la sensación más extraña era yo sentir cosas y tú escuchando sonidos extraños. Y yo desconcertado, porque yo no escuchaba nada, solo tu voz y nada más. Y encima estaba en un lugar que el terreno era tierra. Sí. Y no tenía nada alrededor que fuera metálico, ni hacía apenas, no había viento, salvo alguna brisa que otra, pero muy irrisoria, ¿no? Entonces, sí, después escuchas la investigación, que son 3 horas, y escuchas ruidos por todas partes, entonces, pues muy, muy, muy, muy desconcertante. Y bueno, como te dije en la conversación ayer, pues irónicamente habría que darle las gracias a esta causa, ¿no? Que ha colaborado tanto, que hemos tenido muy buenos resultados y yo creo que pocas veces visto, ¿no? Vamos a probar suerte, a ver si tenemos suerte. ¿Es la que está dentro del búnker, Santiago? ¿O es la secuencia...? Está dentro del búnker. De acuerdo. Lo hemos dicho al principio, estaba ya David dentro del búnker, pero claro, como después inmediatamente hay otra que sigue estando dentro del búnker, que también dice Satán, vuelve a repetir Satán, pues se puede confundir. De acuerdo. Emite lo que tengas, Fernando, adelante. Sí. Ahora sí. Sí. Sí. Sí. Perfecto. Esa era. Y la siguiente, ya sabes, que es la que has emitido antes, que es la número 5. Vamos a las redes sociales, vamos a escuchar algunos mensajes, hay muchísimos, pero muchos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí. No podemos leerlos todos, evidentemente. Domel, desde Chile, nos dice, la pasión del misterio, gran voz. Don Fernando Vázquez, desde Chile, un abrazo. Por otra parte, Silvia dice, se identifica bastante bien lo de escuchad. Y también nos dice Silvia, lo de David da mucho miedo. Jordi Gómez, que es un querido oyente, dice, cosas del directo, amigos, esto es la verdadera magia de la radio, dice, pues no se equivoca, evidentemente. Marco Requena, también un seguidor de Más Allá de la Realidad, dice, se escucha David claramente como un susurro, efectivamente, así es, en tono susurrante, Silvia dice, la causa paranormal está boicoteando, entre exclamaciones, y dice, ja, ja, ja, y se ríe, ¿no? Pues no le quepa a usted la menor duda, no te quepa la menor duda, Silvia, que no es la primera vez que, tan brutal, no, si me permite la expresión de brutal, pero que boicot por parte de eso, lo que sea, en más de un de programas en ya unos cuantos años, cuando se toca un tema que tiene que ver con lo maligno, pasan cosas. Y pasan cosas. No es cosa de Fernando ni de los equipos. No sé qué es lo que pasa, pero inciden en ello. Sí, Juan Carlos, ¿quieres decir algo? No, se ve que lo maligno anda revuelto, ¿eh? Bueno, Jordi Gómez dice, atención con lo que dice. Yo no sé si santiguarme o qué hacer. Dice, la causa paranormal está en el estudio de WordPress Radio ahora, dice. Los duendes de la radio, Gran Canaria Paranormal, David Caballero dice, increíble, amigo, saludos. Vamos a leer algún, y Fernando, por favor, enseguida YouTube, algún comentario, por favor, también, que nos pueden ver a través del canal de YouTube de esta emisora. Esteban Palomo dice, adelante, siempre, gracias, amigos. Muchísimos más que hay. Hemos comenzado diciendo, comenzamos Zarpa el buque de los sueños, donde todo misterio es posible, aquí en Más Allá de la Realidad. Adelante. Un abrazo muy fuerte para David Dorado, que dice, yo fiel a la cita. Muchísimas gracias, querido David, por estar ahí. Dice, pregunta, ¿se puede preguntar una cosa? ¿Hubo cambios bruscos de temperatura? Esta pregunta te la dejo a ti, David, don David Caballero, en este caso. Gracias, Santiago. No, yo en principio no noté algún cambio. Lo que sí, como dije en el programa de investigación, pues lo más normal era el erizamiento de piel, pero bajada así de temperatura, también iba abrigado, así que no. Era noche un poco fría, así que tampoco se notaba demasiado, ¿no? Seguimos en... Perfecto, David. Seguimos en Twitter. Recuerden, @MADLROficial. Ahí están nuestros amigos oyentes escribiendo muchísimo. Rambo, por ejemplo, dice, genial verle en directo. Muchísimas gracias, Rambo. Camarero 10 dice, sois la caña. Os quiero. ¡Vamos! Y nos da, lo pone con muchas S's. Muchísimas gracias también. Por fin Santiago Vázquez en la radio en directo. Saludos, David. Bueno, pues son muchísimos comentarios. Juan dice, qué bien se os escucha en directo y más hoy, todo el equipo junto. Muy inquietantes las parafonías. Bueno, pues Juan y a todos los amigos oyentes, prepárense porque lo que viene a continuación les va a poner los pelos de punta. Voces que hablan de Satán, voces que hacen alusión, lo van a escuchar. Hay varias voces, David, Juan Carlos, Fernando, no me olvido nunca de él. Yo por aquí hacen, ando, Santiago. No, ya te veo, ya. Yo por aquí ando revoloteando. De todas formas, hoy despegamos. Bueno, para la próxima semana tendremos alguna incorporación más. Pero los oyentes están muy contentos en general por lo que estoy leyendo, lo que me da tiempo a leer, sin descuidar el micrófono, como es mi obligación. Mi obligación también es hacerme eco de lo que dicen los oyentes. Pero es que están muy contentos en general de vernos y escucharnos en imagen y en directo. Sí, sí, sí, efectivamente, así es. Y así en directo. Es. Fernando, vete preparando algunos mensajes de YouTube que están dejando oyentes que están viéndonos en España, en las islas, Ceuta y Melilla y en América, en sí, América. Y no nos olvidamos de América. Un abrazo muy fuerte para América desde Madrid. Vamos con la siguiente que vuelve a repetir el contenido. Decía, hay una voz, Juan Carlos y David y queridos amigos, hay una voz que a mí... Personalmente, anoche, no es que me pusiera los pelos de punta, pero que sí me sobrecogió un poco, y es una voz de anciana, que dice, por ejemplo, mis basuras. Y otra voz también de anciana. ¿Por qué de anciana? Y con una malignidad. ¿Qué dice? Nuestro entierro. Una voz inquietante que van a escuchar dentro de unos minutos. La voz acaso de un supuesto, un presunto del pasado, de un pasado lejano, quizás asesino. Se equivoca en el verbo. Esto es curiosísimo, lo escucharemos. La mortajé, pone. De momento no les adelanto mucho más. Fíjense qué contenidos vamos a escuchar. La secuencia, la que toca ahora. Yo le digo a David. Sí, sí, te escucho ahora. Sí, David, adelante, dime. Sí, es que a veces se entrecorta y no sé si estás hablando a veces conmigo. No sé de qué pasa. Me parece que la causa paranormal está actuando por ahí o está por aquí. Ya bueno, no sé. pues no, como decía el profesor, no se puede descartar. es que es la realidad. No se puede hablar de esas entidades malignas. Es que es la realidad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si tienes, por favor, David, algún problema, no me escuchas o no nos escuchas, nos lo dices para que lo tengamos en cuenta y Fernando y Ricardo lo intentan solucionar. Vamos a escuchar la siguiente, como decía, yo te digo, David, sí, te escucho ahora, sí, te escuchamos. Y ahí precisamente entra una voz masculina que expresa con fuerza, Satán. Y David dice aún más, más adentro, estabas todavía más metido en el búnker, David, refiriéndote a lo que estabas sintiendo en ese momento, dices después de eso, yo creo que estoy acompañado, dices, lo vamos a escuchar ahora mismo, la secuencia, dices, yo creo que estoy acompañado todo el rato muy posiblemente, y dices, huele a basura, pero es que antes se había colado esa voz, que vamos a escuchar la secuencia completa, que aprovecha ese espacio, ese silencio, para decir Satán. ¿La escuchamos? Adelante. Sí, te escucho ahora. Sí, te escuchamos. ¿Qué es lo que necesitas? Yo creo que estoy acompañado todo el rato. Muy posiblemente. Huele a baflea, baflea, baflea, baflea, baflea, baflea, baflea, baflea, baflea, basura. Ahí yo creo que se raya, y nunca mejor dicho, el disco se raya. Podemos, Fernando, intentar, por favor, escuchar de nuevo la secuencia. La hemos escuchado, la psicofonía, pero no sé qué problema hay, porque no es normal, los ordenadores son magníficos, los equipos son estupendos. No, es únicamente este archivo de audio que al final, no sé qué pasa, que se es como si fuera un disco de vinilo, que pop, pop, pop, pop, pop. Bueno, pues eso, se queda ahí. Vamos a dejarlo ahí. Técnicamente es muy raro y paranormalmente puede ser. Vamos a escuchar de nuevo. Raro, si me permite, eso, tío, es muy raro, porque adelante. Si es el mismo, que sí. Supongo ser los mismos que me pasaste a mí no me pasa. No, ni a mí tampoco. Ni a mí tampoco. Vamos a escuchar la secuencia, Fernando, de nuevo. Sí, te escucho ahora. Sí, te escucho, te escuchamos. ¿Qué es lo que necesitas? Yo creo que estoy acompañado todo el rato. Muy posiblemente. Huele a basura. Ahora sí. Ahora no ha habido ningún problema. Perfecto. Vamos a escuchar la psicofonía ahora. Voz masculina contundente. En cuanto a su forma expresiva, es muy audible y con cierto tono maligno. Ahora, Juan Carlos y David, me comentáis vuestra impresión. Repetida como todas cuatro veces. El contenido lo hemos sacado del contexto de lo que es la secuencia Satán. La escuchamos. Juan Carlos, David, yo, Satán, no, se vuelve a repetir el contexto, el contenido, Satán, lo maligno. Juan Carlos. Yo lo único que tengo que decir a esta es que es la más perceptible de todas. O sea, la más clara, más audible y más potente. David, ¿algún comentario? Una vez más certifica que tenía a alguien justo al lado mío, que me estaba acompañando casi en todo momento. Es interesante, ¿no? Muy brevemente, reflexionar sobre este punto. Es decir, yo te estoy diciendo, sí, te escucho, te escuchamos, entra el contenido parafónico, Satán, y tú dices, textualmente estoy leyendo, yo creo que estoy acompañado todo el rato, muy posiblemente, huele a basura. Es decir, que tú de alguna forma estabas percibiendo, porque no lo dices en otros momentos de la grabación, no por su gestión, sino que estabas sintiendo que estabas acompañado, ¿no, David? Sí, nada, sugestión, nada. A ver, si hubiera sido sugestión, Santiago, si con lo que había ocurrido antes de grabar, claro. no me hubiera aventurado dentro del búnker ni siquiera para buscarlo en la aparatología. Entonces, yo descarto completamente de sugestión y efectivamente yo estoy convencido de que estaba acompañado y que esa parafonía, pues, es casi seguro que era él, por decirlo así. Vamos con la siguiente, vamos a acelerar porque después tenemos un tema también apasionante con una eminencia, una entrevista sobre un tema interesantísimo. La siguiente parafonía, la secuencia. David dice de inmediato, a comida podrida ya, es decir, esto es a continuación de lo anterior, a comida podrida ya. Yo asiento con la voz, digo, Y ahí entra una voz masculina que dice con cierto susurro, cierto, pero perfectamente audible, y se espera. Y ahí yo me percato de que ha entrado en directo una parafonía y lo digo. ¿La tenemos, Fernando? Vamos a escucharlo. La comida podrida ya. Pero ahí hemos, perdóname David, hemos escuchado, sí. Perdóname. Bueno, pues se ha vuelto a producir el efecto bucle. Vamos a escuchar ahora la voz únicamente, la psicofonía. La psicofonía y se espera. Es una voz masculina. En cuanto a su forma expresiva, es audible, algo susurrante y es como si estuviera comentando. Vamos a escucharla. Está repetida como todas, 4 veces. Y se espera. Contenido sin duda alguna interesante, aunque incomprensible. ¿Y se espera a qué? ¿A qué es a lo que se refiere? ¿Qué opinan todos ustedes, amigos? Pueden expresar su opinión, decirnos lo que escuchan a través de Facebook, a través de Twitter, de YouTube, aquí en World Press Radio, en directo con todos ustedes ahora. Vamos con la siguiente. Atención con la siguiente. La secuencia. Es un rugido, es un sonido paranormal. Juan Carlos, David, escuchad bien como todas, escuchen todos ustedes, porque no es una voz, no hay fonemas, no es un vocablo. Es un sonido gutural, ¿no? Es un sonido, es un sonido paranormal, una especie como de rugido. Bueno, pues yo digo, en este momento, en fin, preciso, y ahí entra ese sonido paranormal que puede recordar a un rugido, quizás. Lo escucho yo en directo por mis auriculares, lo escuché. Sigo diciendo, porque dejo de hablar, lo escuchamos hasta que desaparece y le comento a David lo que he escuchado. Recordemos que estas últimas grabaciones paranormales se produjeron cuando David estaba aún dentro del búnker. Después, ya fuera de él, los contenidos parafónicos o psicofónicos cambiarán. Es como si dentro del búnker hubiera una causa paranormal maligna. ¿Demonio o no? Vamos a escuchar, Fernando, la secuencia completa y después escuchamos el sonido paranormal, esa especie como de rugido aislado. Adelante, Fernando. En este momento, en fin, preciso, porque ahí, David, hemos escuchado otra vez el rugido. Ahí sí. ¿Otra vez, sí? Lo hemos escuchado menos violento que la primera vez que no se ha grabado, pero se ha escuchado de fondo. Juan Carlos, un sonido, vamos a escucharlo aisladamente mejor, sí. ¿Qué opináis? Fernando, lo tenemos, vamos con ese sonido y enseguida prepárense porque viene una voz de anciana que dice clarísimamente mis basuras, por ejemplo, o también nuestro entierro. En fin, interesantísimo. Vamos con ese sonido paranormal, esa especie como de rugido, aislado, independientemente. Adelante, Fernando. ¿Por qué? Un sonido que ya descarto que fuese una interferencia, además, sobre todo por una cosa, y es porque termina de escucharse de inmediato. Es decir, no va desapareciendo poco a poco, no es el sonido del teléfono móvil, y además el estudio de la gráfica que da en el programa de sonido no pertenece a un sonido, vamos a decir, humano o de esta dimensión, ¿no? David, Juan Carlos. Yo, Santiago, lo que he notado aquí es que parecía como decir algo. Trataba de decir algo. Lo que pasa es que es una voz imperceptible, inaudible, ininteligible. No, más, es que, no, más que pero, nada, ininteligible. Es que no hay voz. Pues a mí me ha parecido uh-huh. escuchar algo, como si estuviera queriendo decir algo. Pero se convierte en un rugido, claro. Vamos con la siguiente. No sé si quieres comentar algo, David. Sí, Santiago. Adelante. Esto parece el típico sonido de voz animalizada. Sí. Muy gutural. Y si no recuerdo mal, creo que tú comentaste que se parecía a lo que habías escuchado antes de grabar. Sí, muy parecido lo que pasa. Pero la primera vez más fuerte, creo que fue. Es que recuerdo que en la conversación, si no es esta parafonía, era otra, pero creo que era esta la que comentaba. Era parecido, pero el primer rugido fue mucho más fuerte. Que fue el que no se grabó, porque no dio tiempo. Fueron 2 segundos que faltaron por darle al récord y no se pudo grabar. Pero sí, si bien el primero fue mucho más fuerte. Atención con la siguiente. Una voz de anciana. ¿Qué hace esa voz de anciana ahí diciendo lo que van a escuchar? La secuencia es la siguiente. David dice, aún dentro del búnker y refiriéndose al olor que se respiraba: yo creo que la fuente será eso, basura. Y ahí entra una voz de anciana que dice suave pero maliciosamente muy audible: mis basuras. Escuchamos la secuencia y después la parafonía aislada y repetida 4 veces. Vamos con la secuencia. Pues yo creo que la fuente será eso, más seguro. Por lo menos. Pues yo creo que la fuente será eso, más seguro. Por lo menos. Pues yo creo que la fuente será eso, más seguro. Por lo menos. creo que, en fin, realmente espeluznante, ¿eh? Yo he avisado al principio, para oyentes especialmente sensibles, es una voz de anciana, es mi opinión, de anciana, cansada, en ese tono malicioso, mis basuras. Y como si se estuviera refiriendo a sus restos humanos, sus huesos, y todo lo que... Podría ser una interpretación, pero claro, tengamos en cuenta el contexto, que es que David está diciendo, yo creo que la fuente será eso, basura. Y es cuando entra la voz y dice, mis basuras. David, ¿algún comentario? Sí. Bueno, hay veces, no, a lo mejor no tan anciana la voz, a veces sí, la voz muy aguda, muy a lo mejor muy femenina, se nota muy clara la voz. Pero lo de mis basuras, pues, como el lugar desde el año pasado se ha vuelto como un enclave para hacer botellón y demás, y está lleno de basura, y como comenté en la investigación, había un recipiente de comida muy antiguo, muy o sea, podrido totalmente, y había zona del buque que literalmente apestaba. Sí. Y bueno, yo al principio la fuente era esa, no pienso que fuera la causa paranormal quien manifestaba ese olor, pero a lo mejor pues basura se referirá a, si ciertamente dice eso, pues a lo mejor piensa que se ha adueñado del lugar, a lo mejor es una muestra de que se ha adueñado del lugar. Vamos a escuchar, por tanto, ahora, escuchen bien, si las circunstancias se lo permiten, si no descuidan el volante, si no descuidan una máquina, si pueden escuchar con toda atención, fíjense cómo está, como todas, pero cómo está perfectamente esta voz, con la morfología, Juan Carlos, típica de las psicofonías, cómo está construida, cómo está modulada. Esta voz que yo, insisto, es una voz de mujer mayor, si bien, anciana, hombre, de 100 años no lo sé, pero desde luego no es una voz juvenil, es lo que quería decir, es una voz de mujer mayor. Mis basuras, repetida 4 veces. Enseguida vamos con opiniones, comentarios en las redes sociales en directo a esta hora de la tarde, a las 5:17:31. Vamos con la siguiente, vamos con una secuencia con un contenido que dice, cuando quiera. Eso está dentro de un contexto, es decir, esto se grabó, David, antes de iniciar el bloque 2, ya sabes que hicimos un descanso. Estabas ya fuera del búnker, había salido, y estábamos comentando entre tú y yo, ahí yo digo, estamos grabando, y ahí entran como varias voces, esto no es frecuente, como varias voces al unísono, que dicen, cuando quiera, si yo digo, estamos grabando, y entra automáticamente ese grupo de voces al unísono, porque no es una. Son varias. Fíjense en lo que dicen estas voces paranormales, que se expresan a un mismo tiempo, que son absolutamente coherentes con lo que yo estoy diciendo, que es, estamos grabando. Y se me responde, cuando quiera. Escuchamos la secuencia. Fernando, ¿la tenemos? Adelante. Vale, pues bloque 2, ya David ha salido del sitio. David, estás vivo, ¿no? Estás entero, ¿no? Vale, bueno. Venga, pues perfecto. Estamos grabando. Y se ha escuchado ahí otra voz de fondo, ¿eh? Y es que mientras yo escuchaba a David a través de los auriculares y hacíamos la conexión y estábamos grabando, no todas, pero algunas de ellas sí que me percataba de ellas y las escuchaba perfectamente. Lo que no sabía, en general, salvo una o dos, si no recuerdo mal, es lo que decían, pero sabía que había entrado una voz paranormal. Vamos ahora a escucharla, Fernando, independientemente. Escúchenla, por favor. Esas voces, varias voces al unísono, que parecen ser adultas, yo diría que incluso femeninas, porque no parecen varoniles, no parecen masculinas, como también voces de personas mayores, ¿no? No voy a decir de ancianas, pero desde luego jovencitas, ¿no? Y en cuanto a su forma expresiva, es muy clara, careciendo de sonoridad plana. Esto es muy interesante considerarlo. No tiene una sonoridad plana esta parafonía. Como son varias voces al unísono, yo recuerdo una psicofonía de don Germán de Argomorsa que decía: Germán, la verdad te damos. No sé si la escucháis, o sea, si la escuchasteis en aquel momento. Hablo del año 1990, hace por tanto casi 27 años. Bueno, pues él grabó una psicofonía que decía: Germán, la verdad te damos. Pero eran varias voces al unísono. Bueno, pues en este caso, ustedes juzguen ustedes mismos, juzgad, los más jóvenes, que cada uno tenga su opinión, carecen de una sonoridad plana, con cierto matiz susurrante, y su tono, tras un análisis concienzudo, como hemos hecho con todas ellas, todas las que están escuchando hoy, es como si estuvieran tintadas de algo de maldad. Lo van a escuchar enseguida, o al menos esa es mi conclusión o mi opinión después de haberla analizado y escuchado muchas veces. Vuelvo a repetir el contenido de este grupo de voces. Cuando quiera, la escuchamos repetida 4 veces. Las 17 y 36 minutos de la tarde. Juan Carlos, yo percibo que creo que dice que algo más aparte de lo que quiera. Uh-huh. Pero nuevamente es ininteligible. David, pues simplemente una voz muy susurrante, que demuestra que estaba muy atenta, bueno, la causa paranormal que lo provoca, pues estaba muy atenta a lo que estábamos haciendo. Atención con la que viene a continuación. Hace alusión a la muerte. Verdaderamente desconocemos la causa de este fenómeno paranormal, pero que ya está constatado desde hace varias décadas, ¿qué o quién o quiénes se manifiestan a través de estas llamadas psicofonías? Lo que van a escuchar a continuación, ya les aviso que es muy interesante, y enfatizo, muy interesante, pero desde luego el tono y el contenido desagradable. Vamos a escuchar primero la secuencia completa, yo le pregunto a David, ¿qué han dicho las paragnostas? Y ahí, justo ahí, se introduce una voz, de nuevo de anciana, de mujer mayor, que dice, nuestro entierro. Escuchamos la secuencia. Adelante. ¿Qué han dicho los paragnostas? Que una entidad maligna. Bueno, pues no nos ha dado tiempo a escuchar la secuencia. Han dicho que es una entidad maligna. Vamos a escuchar ahora la parafonía aislada. Se trata de una voz de ancianas, en mi opinión, ¿eh? Ahora podéis, David, Juan Carlos, dar vuestra opinión. Se trata de una voz perfectamente modulada, con todas sus sílabas bien constituidas y enlazadas. Algo susurrante, triste, mortecina, pobre de brillo fonético. Creo que es suficiente. La escuchamos repetida. Nuestro entierro, dice. 4 veces. Adelante. Tas. ¿Qué quiere decir esa voz psicofónica, parafónica, en conexión con David Caballero, una voz de mujer mayor que dice, en ese tono además, nuestro entierro? David, ¿cuál es tu opinión? Sumamente desconcertante. Es algo, si efectivamente dice nuestro entierro, pues la verdad que para mí no venía muy a cuento ahí, a no ser que fuera otra causa paranormal que estuviese actuando por la zona, sí, y que estuviese de casualidad de paso o algo de eso, pero si no, no le veo sentido ninguno. Evidentemente. Juan Carlos, ¿qué te ha parecido? ¿Las has escuchado? Sí. ¿Las has escuchado? ¿Cuál es una vez la he escuchado, sí. No me ha dado tiempo porque luego se ha aparecido el bucle. ¿Qué te ha parecido? Tétrica. Que hablen tétrica. Sí. A ver, con las el contenido del mensaje lo dice todo. Nuestro entierro, pero ¿qué quiere decir? Esto es hacer un poco ya meternos en la filosofía del fenómeno, pero ¿qué quiere decir esa causa paranormal con nuestro entierro? Porque lo estaban presenciando. ¿A qué te refieres? Que estaban presenciando el entierro de estas personas. Es la opinión de nuestro erudito en potencia, don Juan Carlos Salamanca. Amigos en Twitter, Fernando, por favor, enseguida, pero enseguida es dentro de un minuto y medio, nos vamos a YouTube. Por favor, con comentarios, queremos que este sea un programa vivo, que todos vosotros estéis ahí, que deis vuestra opinión. Bueno, pues, por ejemplo, es que, lógicamente, como he dicho, no podemos leer todo. Francisco J. Beviar dice, viéndole por YouTube, sonido e imagen perfectas, dice, un saludo de un contertulio de TDL Radio, efectivamente, donde usted colaboró. Es verdad que me han hecho varias entrevistas, un abrazo desde aquí. Suerte, nos dice. Vamos ahora con otra opinión, que no se me vaya la pantalla. Dice, está saliendo perfecto ahora, genial imagen y sonido, aquí enganchado, gracias por contestar a mi pregunta. Estamos preparados, amigos. Seguimos con más opiniones. ¿Podremos ver a Fernando también en imagen? Sí, sí, ahora le vamos a hacer pasar después. Muchas gracias. Nuria, también nos da la enhorabuena. Santiago Estevez, en mi tierra se diría Cousas de Meiga, Santiago. Magnífico programa. Nuria nos dice un abrazo grande, don Santiago, le deseo grandes bendiciones. Igualmente, Nuria. Jordi dice, la parafonía que dice Satán puede corroborar o confirmar que es una entidad maligna. Rafa nos dice, yo entiendo acampada en vez de campana y atrás en vez de Satán. Saludos, pues ahí estará el podcast para que todos ustedes puedan revisar y analizar lo emitido aquí esta tarde. Fernando, las 5:44, vamos contrarreloj porque tenemos una entrevista magnífica que no podemos cortar de ninguna de las maneras. Vamos a YouTube, ¿no? En este caso, Fernando. Efectivamente, vamos con algunos comentarios de nuestros queridos amigos. Pues cuéntanos. Por ejemplo, Santiago Estevez dice espeluznante. Mónica dice luz y fuerza. También otra inédita. Santiago, Germán, contigo no pueden. Ya lo creo. Nos saluda Sam Bane. Perdóname, Fernando, sí. Una parafonía, una psicofonía que grabó don Germán, que le decía, contestando a una grabación que obtuvo, que le decía, puedo hundirte. Sí. Una noche, hotel de carretera. Y esa voz que le salía frecuentemente al profesor le dice, no te preocupes, Germán. Contigo no puede. Efectivamente. Fernando, más comentarios de los oyentes. Pues, por ejemplo, Dommel dice, ¿es posible que esa causa, aparte de ser psicofonía, pueda seguir a la persona que está grabando? Como un espíritu molesto o quizá... una posesión. Bueno, pues abrazos desde Chile. Un abrazo para Chile. Por supuesto, trataremos todas estas cuestiones porque cada pregunta es en sí un programa. Fernando, por favor, más comentarios brevemente ya. Pues otro amigo, qué alegría tenerle de nuevo en la radio. Suerte en nuestra nueva andadura. Esta noche no duermo, dice Juan León. Nosotros hemos avisado, al principio. Sí, desde hemos luego, avisado desde luego. Que los contenidos, algunos de ellos eran clarísimos, la mayoría, y algunos muy impactantes. Vuelve a decir Juan León, bellos de punta, con estas parafonías, lo maligno verdaderamente existe. Ya lo creo que existe, y alguno cierra los ojos para no verlo, Fernando Más. Pues más, acaba de llegar uno de Victorious 31. Tendremos doble dosis de Más Allá de la Realidad por semana, dice. La emisión en directo y la redifusión. Otro amigo dice, qué tarde más estupenda. En fin, comentarios ahí, hay muchos. Muchísimo, comentarios, ¿no? mucha actividad. Esto a través de YouTube, ¿no? A través del chat en directo de YouTube, de la emisión en directo de WordPress Radio ahora. Vamos, porque la 15 quiero tratarla el miércoles que viene, pero durante 15 minutos, no más, porque tiene su enjundia y es para profundizar. Y ahora no tenemos tiempo, porque viene enseguida una eminencia para hablarnos. Bueno, eminencia también es Juan Carlos y David, pero quiero decir que es mayor que nosotros y además es un catedrático emérito. Para hablarnos de un tema muy interesante. Entonces, vamos a pasar, por favor, a la 16, Fernando, a la 16, la secuencia. David, desde luego, te estaban echando del lugar porque por en dos parafonías que vamos a escuchar a continuación, lo que dicen es lo mismo, pero en diferente tono. Lo que dicen es vete, así como suena, vete. Te están echando directamente del lugar. Vamos a escuchar, Fernando, únicamente la parafonía aislada. Vamos a escuchar por razón de tiempo. Se trata de una voz parafónica, la 16, de nuevo, desagradable, imperativa, enérgica, intensa en su potencia, ordenando, compuesta por dos sílabas perfectamente enlazadas y moduladas. Vete. Está repetida 4 veces. Como hemos dicho en la primera parte, pues, ¿qué se ha oído ahí? ¿Qué ha sido eso? Pero fui yo. Ahí. Vamos a parar porque es la secuencia, Fernando. Vamos a lo que es la parafonía en sí. Aislada la 16, número 16, dice vete. La 17 también, es que las dos dicen vete. Es que estaban aquí, David, estabas dentro del búnker, Sí, sí, lo recuerdo, sí. Estabas dentro del búnker. Vamos a escuchar cuando Fernando me dé el ok. Fernando, adelante, lo tenemos. Vamos a escuchar la repetida 4 veces. Primera parte. Y vamos con la siguiente, que también dice vete, vete. También estaba David dentro del búnker, voz masculina, adulta en cuanto a su forma expresiva, pues es clara, está modulada, como todas las que estamos emitiendo, enérgica, incluso está con cierto tono de desprecio, de agresividad y desagradable al oído. La tenemos, la escuchamos repetida 4 veces. Sí que estoy percibiendo. Las hay premonitorias también. En este caso, yo sé que se van a equivocar. Tampoco sabemos a quién se refiere. La secuencia, yo digo, se ha vuelto a escuchar ahora mismo. Ahí entra una voz masculina que dice, atención, morirá. Morirá. Es muy clara, no agradable, contundente en su expresión. Pero repito, mienten enormemente. Siempre hay que ponerlas en cuarentena. Vamos a escucharlo. Más allá de la realidad en directo a través de WordPress Radio con todos ustedes en este momento cuando son exactamente las 17:51 minutos hora peninsular en España. Bienvenidos al mundo del misterio en directo. Vamos a dejarlo aquí porque nos está esperando la entrevista. Quedan más contenidos, pero emitimos nuestro segundo tema de hoy y quedarán unos minutos para nuestra audiencia, que siguen escribiéndonos comentarios, planteando opiniones y demás. Muchísimas gracias. Juan Carlos, no te marches. David Caballero, ¿algo que decir, alguna conclusión importante que señalar que no hubiéramos señalado en el programa anterior, en el podcast? Creo que para hacer una conclusión creo que podríamos tener un aula virtual. Pues tomo muy buena nota, David, tomo muy buena nota. Sí, de acuerdo. Hay muchas cosas de las que hablar, sobre todo la actitud la actitud real de la entidad, de la causa maligna que pensamos que está ahí, y un suceso que pasó este sábado que te comenté, pero bueno, en otro momento pues ya lo con más tranquilidad pues hablaremos de ello, que creo que es muy muy interesante. Perfecto, David, pues te emplazo para una nueva cita con el misterio aquí en Más Allá de la Realidad. Desde luego darte la enhorabuena por esa magnífica colaboración, en esa conexión en directo, y por supuesto por todos tus comentarios de hoy. David, un abrazo muy fuerte para Gran Canaria, para Canarias en general, para Gran Canaria, y muy especialmente para ti, para Sari, tu pareja en este caso, y también para Agnosta, una de las paragnostas del grupo. David, un abrazo. Muchas gracias, Santiago, un placer y un honor haber salido en este primer programa de esta nueva etapa, y bueno, un saludo a Juan Carlos y a Fernando. Igualmente por mi parte. Un abrazo. Igualmente. David, muy buenas tardes. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como hay programas por delante, habrá tiempo de emitir las pocas, porque tampoco eran demasiadas, pero hemos profundizado qué es lo que yo... Ha cundido, Santiago. Claro, claro. Es que era lo que yo quería y lo dejamos aquí. No sé si continuaremos el miércoles con esto o con otros temas, ya veremos, pero creo que es más que suficiente lo que hemos emitido. Fernando, vamos a dar paso, si te parece. Sí, sí, habla, por favor, en el micrófono. A una sección... Dime, Santiago. Muy, muy cortita, pareces la voz de Ramón Langa. Bueno, ¿quién más quisiera? Alias Bruce Willis. Por favor. Don Ramón Langa, nuestro respeto y nuestro cariño desde aquí, a quien tenemos el placer de conocer. Sí, así es. Así Fernando, es. Vamos con Senderos de la Humanidad. Así es. Una sección veterana. Pues sí, muy veterana, muchos años. Muy breve, es una enseñanza. Y después, se lo cuento enseguida. Fernando, Senderos de la Humanidad. Seguimos con ustedes. Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quieras llamarlo. Lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje? ¿La relación se acabó? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en rebobinar la cinta y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito, porque en la vida, tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vuelta a la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso, a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que dar la vuelta a la hoja. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente.

en YouTube, en el chat de YouTube. Y es que hemos tomado una decisión, Juan Carlos, y es que como estaba previsto, pues justo era 1 hora y 3 minutos de entrevista con alguien que no voy a revelar. Creo que era romper, sinceramente, el programa de alguna forma y la entrevista, y casi sin tiempo para dar voz a nuestros amigos oyentes. Es una de mis principales convicciones y que a mí mismo me he prometido, primero porque me sale del corazón y segundo porque creo que es así, que los protagonistas de la radio son los oyentes. Queremos escuchar su voz. Queremos escuchar, bien a través de todas las redes sociales que he mantenido, bien a través del teléfono, queremos escuchar su voz, queremos escuchar sus opiniones, queremos que nos pregunten lo que deseen, que nos cuenten una experiencia paranormal o supuestamente paranormal que tuvieron hace un mes, un año, 10, da igual. Que nos saluden simplemente. Queremos estar en contacto con ellos y por eso esta tercera hora ya de este primer programa aquí en esta casa, he decidido dejar la entrevista para la semana que viene, que les aseguro, no voy a desvelarles el tema, pero les aseguro que es un tema y un personaje, el invitado, de excepción. Y vamos dosificando también, sin romper el programa, el tema, Juan Carlos, de las psicofonías. Creo que ha estado muy interesante, muy muy bien. Ya me lo he pasado bomba. Así, hacía tiempo que, después de tanto tiempo de grabación, de estudio, de horas de oír y oír, porque a lo mejor haces una prueba de un minuto y puedes tardar media hora en descifrarlo. Es como cierto, un código de Morse. ¿Sabes? Cierto, cierto, cierto. Sí, sí, sí. Y no digamos ya si tienes, como yo tengo, alguna cinta, por ejemplo, de 90 minutos. Así es. Bueno, pues precisamente por eso, y quiero remarcar la labor, la valentía, la honestidad. La semana que viene pondré una psicofonía grabada esa noche con él, con David Caballero, don David Caballero, en el búnker de Arinaga, a las tantas de la madrugada, en directo los dos, como tú también, tres, bueno, y Fernando, tres, cuatro enamorados de la radio y del misterio, ahí, solo, percibiendo cosas. Es decir, solo, de noche, en un sitio. Hay que ser valiente, las cosas como son, y ha habido más de un oyente que a través de las redes sociales ha dicho: David Caballero ha tenido, lo que se suele decir, ha tenido reaños. Tenemos comunicaciones telefónicas, me dicen Fernando y Ricardo desde el control. El número es el que me has facilitado, Ricardo. 644-963-454. Nos pueden llamar a este número de teléfono y vamos a ver con qué nos encontramos, con qué misterio nos encontramos, o simplemente un saludo, o me ha pasado esto, o qué opinan ustedes de esto. Es el tiempo de los oyentes, en línea con lo paranormal, en línea con el misterio, en directo aquí, en WordPress Radio. Hola, muy buenas tardes. Buenas, Santiago. Buenas, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Pues mira, soy Juan León. Soy un seguidor vuestro ferviente. Juan. Y me ha animado, he visto el teléfono, digo, me ha animado a contaros una experiencia que he tenido hace un mes aproximadamente. Ah, pues perfecto. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias por llamarnos, Juan. Y cuéntenos esa experiencia, la escuchamos muy atentamente. Pues nada, yo tuve una discusión muy, muy fuerte con mi madre, pero sí, muy fuerte. Le llamé de todo, ella también a mí, en fin. y se quedó ahí. Sí. Pues a los 3 o 4 días, mi parienta tuvo un sueño con mi abuela, ¿no? Sí. ¿Pero su abuela fallecida o estaba viva? Es mi abuela, la madre de mi madre, ¿vale? Mi abuela, ¿vale? La mía. Sí, pero que está viva o... Ella falleció hace 2 años. Uh-huh. Falleció hace 2 años y le dijo a mi parienta de que ella había ya sufrido mucho en vida y que quería dejar de sufrir. Sí. Yo eso lo tomé como una señal. Sí. De la discusión tan fuerte que tuve yo con mi querida madre, a ver. Uh-huh. Y sí, pues dejé pasar los días, y yo tuve otro sueño, pero esta vez tuve como un sueño muy lúcido con mi abuela, ¿eh? Sí. Muy, muy lúcido, ¿eh? Yo lo viví como totalmente real, a ver. Totalmente real. Sí. ¿Y qué pasaba, Juan, en ese sueño? Pues ella me dio un abrazo, me dio un beso y ella me dijo de que hiciera las paces con mi madre, ¿verdad? Uh-huh. Que me tenía que arreglar con ella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo me dio mucha alegría y le pregunté, abuela, ¿tú eres feliz? Ella me dijo que sí, que era muy feliz. Uh-huh. Le digo, abuela, ¿existe la vida después de la muerte? Me dijo que sí. Y le dije, ¿existe Dios, abuela? Y me dijo que sí. Y en ese momento el sueño desapareció. Yo me desperté, y la verdad es que me desperté muy bien. Y al poco tiempo recuperé otra vez la normalidad con mi madre, ¿sabes? Hicimos los pases y ahora mismo es todo como era antes. A raíz de esos 2 sueños, sí. ella fue como si me hubiera dado 2 alertas en el sueño de mi parienta y luego en el sueño mío que tuve yo con ella. Qué interesante. Que, ¿Y por qué le preguntó usted a su abuela si existía Dios? Porque yo con ella tengo una, digamos, una relación estrecha, aunque ella esté fallecida. Yo la tengo aquí en un cuadro puesta, yo le hablo. Yo sí tengo problemas con ella y todos mis problemas se me resuelven, ¿sabes? Tengo mucho interés en la otra vida. Uh-huh. Y como es un sueño lúcido que yo tengo muchas veces, como viajes astrales, y yo siempre tengo esa cosa de saber si existe la vida después de la muerte. Yo creo en todos esos temas, por eso le pregunté. Y yo quería saber si ella realmente era feliz. Me dijo que sí, que era muy feliz. Y a su pregunta de si existe Dios, ¿qué le respondió? Que sí. Que sí, uh-huh. Que existía Dios. Esto me llama la atención porque no suelen responder a este tipo de preguntas, ¿eh? Pues Juan, es que, sí, dígame. Es que cada 2 o 3 meses tengo un sueño lúcido. Yo no sé si es sueño lúcido o viaje astral, porque yo siempre desde pequeño he tenido lo que es parálisis del sueño. Después de la parálisis me he levantado y me he visto alguna vez que otra a mí mismo. Interesante, ¿sí? Sin duda alguna. Sí, sí, sí. Muchísimas... Pues nada, esta era básicamente mi experiencia, ¿ves? Para compartirla con los oyentes y para que usted me diga, oye, pues sí, tiene correlación. Pues ahora mismo le damos nuestra opinión. Muchísimas gracias, Juan, por llamarnos. Muchas gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Buenas tardes, gracias, buenas tardes. Enseguida le damos nuestra opinión a Juan León, un oyente que ha contado una experiencia realmente interesante, curiosa, llámelo como quieran. 644-963-454, nos pueden llamar en directo para plantearnos sus preguntas, sus experiencias, su opinión sobre el tema que hemos tratado, para saludarnos, para decirnos aquí hace mucho frío, para lo que deseen, nos pueden llamar. Es una hora dedicada a todos ustedes, a nuestra querida audiencia, y enseguida nos vamos de nuevo a las redes sociales para leer algunos mensajes más. Antes de dar paso a más llamadas, vamos a Juan Carlos, vamos a responder a Juan León. Primero te cedo el micrófono, Cómo no, pero más que nada por la edad, porque eres... A ver, Juan, ¿qué opinión tienes? ¿Qué opinas? Bueno, vamos. Será un sueño en el que aparece su abuela y ocurre lo que nos ha contado. ¿Qué opinas? Bueno, yo voy a decir algo, perdón, algo muy muy simple. En las lápidas siempre se pone DEP o RIP, Requiescan in pace o Descanse en paz. No es cierto. No es del todo cierto. ¿El qué no es cierto? Tenemos una llamada en espera que no puede que enseguida le damos paso. No descansamos en paz. Podemos descansar de paz de este mundo, de esta tierra. Pero es que luego seguimos. Y seguimos haciendo cosas. Sí. Creando cosas. Otra cosa es, según los entendidos, que el alma tiene un descanso. Sitios o dimensiones o vibraciones donde se descansa. Pero se siguen haciendo cosas. El sueño del alma, el famoso sueño del alma. El famoso sueño del alma, eso es diferente. Pero el alma sigue creando y sigue haciendo cosas y sigue teniendo misiones y cosas que hacer. No solamente aquí o en los sitios donde... Entonces, según los casos, en este caso, le dijo, hazte las paces. O sea, sigue velando, dando consejos. Sí, sí. Todo parece indicar que se trata de lo que yo personalmente desde hace años denomino un sueño trascendental. Es decir, que siempre dentro de las hipótesis, pero en esta hipótesis prioritaria, su abuela fallecida aprovechó el estado onírico, el estado de sueño de Juan... Se manifestó, como hipótesis habló, se manifestó, le respondió a su gran pregunta, su gran incógnita, ¿existe Dios, abuela? Sí. Y después le dice, haz las paces con tu madre. Rápidamente, que tenemos más oyentes en espera, por favor. Por no hablar de la sugerencia de la posibilidad de que en ese sueño este chico... haya abandonado con su ser, su cuerpo... Una experiencia extracorpórea. Una experiencia extracorpórea. Lo que se llama esotéricamente viaje astral. Vale. Puede ser. Pero independientemente, el hecho se produjo. Muchísimas gracias, Juan, por llamarnos. Y vamos con más llamadas al 644-96-3454. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Manuel López. Manuel, encantado, Manuel. Encantado de haber conocido. Díganos, cuéntenos, ¿qué quiere decir? Pues mire, principalmente le llamaba por tener la oportunidad de compartir con usted la alegría que es verle de nuevo en directo. Yo le sigo desde sus aventuras en sexta dimensión, cuarto milenio, más en la realidad, por iVoox. Y simplemente eso, darle mi mayor saludo y supongo que don Germán estará muy orgulloso de ver cómo de nuevo se hace radio en directo y con contacto directo con los oyentes y también con espacio a la reflexión. Muchas gracias, don Santiago, y enhorabuena. Me emociona usted, Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias. Un abrazo. Adiós. Buenas tardes. Gracias, Manuel. Gracias. Se me ha hecho un pequeño nudo en la garganta. Oyendo esta música, ¿verdad? No, bueno, oyendo la música es el remate. Es para rematarme. Pero lo que ha dicho de don Germán... Hombre... A que tú conociste también, como hemos dicho más de una vez. ¡Oh, qué gran honor, Santiago! Y le pese a quien le pese, introductor de la parapsicología en España, y es el maestro de maestros, y al que no le guste, pues que mire para otro lado. Claro. Ya está. Es decir, yo tengo dos nombres, y lo que yo, quiero decir, mis vivencias personales son mías, pueden interesar o no lo sé, tampoco me importa, pero en mi vida profesional hay dos nombres, aparte del de mi padre, que son Antonio José Alés, don Antonio José Alés, al que conocí y traté, y presencié programas suyos en directo, de medianoche, y don Germán de Argumosa y Valdés. Y don Germán de Argumosa y Valdés me marcó, como bien sabes, Juan, no solamente desde el punto de vista teórico, digámoslo así, sino desde un punto de vista profundamente espiritual. Personal, espiritual. Sin creencias, no, porque él era jesusiano, es decir, él decía, yo soy jesusiano, ¿no? Como dice en su libro. Pero jesusiano era su forma de vivir, no es que sea un grupo o una institución, ¿no? Yo soy jesusiano, sigo las enseñanzas de Jesús, ya está. Manuel, muchísimas gracias por su seguimiento desde ya aquellos ya lejanos años de Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, 2 años ininterrumpidos de trabajo y después todo lo demás, Cuarto Milenio, Milenio 3, con mi buen amigo, pueden creerlo, Iker Jiménez, Carmen Porter, y después pues hemos seguido en el podcast, haciendo programas de Más Allá de la Realidad, y ahora se han dado las circunstancias y sencillamente me apetece estar aquí, me encanta, me gusta esta casa, las personas que dirigen esta emisora, el proyecto que hay, me gusta. Y como me gusta, lo hago y ya está. Y estoy encantado de estar aquí con todos ustedes. Vamos con más llamadas a ese número de teléfono en esta hora, tercera hora, dedicada a todos ustedes. 644-96-34-54. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien le escuchamos. Ah, me alegro. Estaba dudoso si escuchaba bien. Se escucha perfectamente. Tenía. ¿Con quién hablamos? Me llamo Manel, soy de Barcelona, llamo desde Barcelona. Muy bien. Manel, ¿qué quiere decir? Pues mire, yo le quiero primero felicitar por esta nueva etapa. Sí, hace muchos años que le sigo, le admiro y, bueno, a todo su equipo también. Muchas gracias. Un saludo, Manel. Por Carlos también. Gracias. Quería comentarle mi pequeña experiencia en este caso. Sí, Bueno, tengo una nena de un añito. Sí. Estamos muy felices en casa con ella, toda la familia. Dio la casualidad que yo tenía una relación muy estrecha con mi abuela materna. Mi abuela se puso enferma unos días antes de que naciera mi hija. Sí. Y el mismo día que nació mi hija falleció, tristemente. Sí. Fue un choque de sentimientos, ¿no? De sentimientos encontrados, porque sufrí mucho que no coexistieran una con la otra y se pudieran conocer. Lo he llevado bastante mal hasta la fecha. Y hace unos días mi mujer me comentó que había tenido un sueño muy lúcido, casi como el oyente anterior que ha comentado. Sí. Y donde mi abuela le explicaba que había venido a verla, mi mujer, había venido a ver a mi hija, y le había dicho que mi hija estaba muy bien, que la encontraba muy grande, que no había podido llegar antes a verla, o no podía... Perdone, que estoy muy nervioso. No, pues no se preocupe, relájese que, aunque somos muchos, afortunadamente estamos en familia. Está entre amigos. No se preocupe. Muchas gracias. Tómeselo con tranquilidad, que está usted en compañía. Creo que buena. Creo que es buena, sí. Procuramos serlo, Manuel. Sí. Bueno, entonces el tema es ese, que mi abuela le comentaba a mi mujer que mi hija estaba muy grande, que estaba muy guapa, que estaba preciosa, y que le daba mucha pena no haber podido ir antes a verla, pero que había ido, que había conseguido ir a poder conocerla. Claro, cuando me contaron esto, rompí a llorar, lógicamente, porque el lazo era tan estrecho, sí, y mi pena era tan grande, es esto, y a ver qué opinión me pueden dar. No le quepa la menor duda, Manuel. Muchísimas gracias por su llamada y a través de radio le damos la respuesta enseguida. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por su llamada y por sus palabras y en segundo lugar por compartir no solamente con nosotros sino con toda la gran familia de Más Allá de la Realidad su sentir, sus sentimientos y su experiencia. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Enseguida nos vamos a las redes sociales de nuevo, porque queremos que ustedes sean, vuelvo a repetir, señalo, reincido, protagonistas de este programa. Por supuesto, sí, hablaremos de muchísimas cosas, de fenómenos, de casos, de hipótesis, de filosofía de los fenómenos, de metafísica, de tantas, de demonología, de tantas y tantas cosas, pero queremos que ustedes sean protagonistas de este espacio de radio, a través de las redes sociales, a través de, en este caso como esta tarde, del teléfono. Queremos que, no solamente que estén escuchando, sino que participen, siempre y cuando se pueda. Fernando, adelante, me pides paso, vamos, porque tengo de aquí Twitter que está, yo creo que se ha incendiado la cuenta. Pues te leo algunos. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, son muy amables. Algunos comentarios de la emisión en directo a través de YouTube. Por ejemplo, Octubre Sánchez dice... las abuelas, a todos nos pasa algo con ellas. La mía me acompaña siempre. Uh-huh. Otro amigo. Esto es frecuente, ¿eh? Lo de las abuelas. Sí. Sí. A ver, es que las abuelas. Pero desde el punto de vista, hablo desde la parapsicología, desde la fenomenología paranormal. Claro, sí, sí. Es que empecemos por abajo. Las abuelas se suelen ocupar de los nietos cuando los padres están fuera. Y entonces, cuando se van al otro lado, siguen ocupándose. Fernando, más comentarios, por favor. Vamos a ver. Más comentarios. Iba por. Octubre Sánchez. Octubre Sánchez. Sí. Después, uno amigo oyente. Vamos a ver si leo el nick que tiene. Bueno, tampoco pasa nada, quiero decir. Morciguillo. Bueno. Dice, mi recuerdo para don Antonio José Alés. ¿Cuántas? Ya lo creo. Noches buenas del programa Medianoche y también para don Germán. Dos grandes, dos grandes grandísimos. Dos enormes. Al que yo sumo un tercero, el doctor Fernando Jiménez del Oso. Fernando. Por supuesto. Jesse dice, ¿qué se puede hacer cuando se oyen voces en casa? A mí me da mucho pánico. Ignorarlas en la medida de lo posible. Y si es totalmente, mejor. El fenómeno desaparecerá. Si usted hace eso, se ignora las voces en general los fenómenos, no solamente las voces. Ignorar, porque es como si la causa se manifiesta queriendo llamar la atención. Y si no puedes ignorarla, sencillamente tratar de observarla. Sí, pero no darle importancia, que es lo que se suele hacer. Ya. Es muy fácil decirlo, pero sé lo que digo. Créanme que sé lo que digo. Y cuando hay una fenomenología en una casa, lo mejor que se puede hacer, aparte de otras cosas, si ya son fenómenos mayores, es a priori ignorar los fenómenos. Fernando, más cosas. Más, un par de comentarios más. Muy bien. Mónica dice, luz y fuerza, Santiago, con qué amor hablas del profesor don Germán de Argumosa. No es para menos, Mónica, muchísimas gracias. Y qué placer escucharte con tanto amor. Muchas gracias, Mónica, y, un abrazo. Para terminar, otro comentario. Fonsi dice, un saludo a todos los más allá realistas. Un saludo para todos ellos, claro que sí, en España, las Islas, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y en todo el mundo, Europa y América. No digo ya Oceanía, que también puede ser. ¿Y la Antártida? Claro. Bueno, que cuente Fernando la anécdota con la Antártida, lo que nos pasó una vez brevemente, Fernando, con esa expedición. Sí, una expedición de investigación allí a la Antártida. Y de científicos españoles. Sí, sí. Y bueno, pues nos escuchaban desde allí y nos escribían desde allí, desde nada más y nada menos que desde la Antártida. Sí, sí. Un email en directo expedición de aquí, desde España, que ha ido a la Antártida. Bueno, pues para todos ellos. Vamos a seguir con las redes sociales y con más llamadas. Recuerdo el teléfono para que usted Es que separo usted para los adultos ya mayores y vosotros para los jóvenes y un poco menos jóvenes. Bueno, pues un teléfono 644-96-34-54. Ahí nos podéis llamar para plantear cualquier pregunta, experiencia relacionada con lo paranormal, dar una opinión, opinar sobre el tema, el primer tema de hoy, el tema del búnker de Arinaga con David Caballero. En fin, teléfonos abiertos y, por supuesto, redes sociales a su entera disposición. Enseguida contestamos a la experiencia de Manuel, que nos ha pedido nuestra opinión, muy similar, yo creo, bueno, podemos responder ya, muy similar a la de Juan, ¿no? Sí, en esta casuística claramente se ve que los abuelos, los abuelitos y las abuelas, esos ancianos tan venerables y adorables, adorables y llenos de experiencia, siguen con nosotros, aunque ya no estén aquí, y hasta que se vayan y les dan permiso, pues siguen ayudando un poquito, que no se cansan. Hay tantas personas que nos han contado sueños con familiares, no solamente con abuelos o abuelas, sueños con seres queridos fallecidos que ya no están aquí en esta dimensión física, es decir, que han muerto, palabra que a mí me rechina totalmente, pero nos han contado tantas veces sueños con difuntos en los que se les da al durmiente, se les da un mensaje, una conversación, y lo que resaltan todos es que la sensación era tan real, como decía Juan León, era tan real, era tan vívida, que no era un mero sueño. No lo era. Ya lo hemos mencionado antes, Santiago. Era algo más. Hay contacto en el mundo de los sueños, en el mundo de lo onírico, con el más allá, con nuestros seres queridos que han dejado ya este mundo material. Vamos, antes de dar paso a más llamadas, al 644-96-34-54, nuestro número de teléfono, ahora en directo a las 18:33 de la tarde, emitiendo desde aquí, desde Madrid, en España, para todo el planeta a través de WordPress Radio. Las redes sociales, bueno, pues sí, enseguida damos paso a la llamada. Fernando y Ricardo, muchísimas gracias. Octubre 15, dice, viéndote, un sueño hecho realidad, gracias. Pues gracias a ti, Octubre, muchísimas gracias. Por ejemplo, tenemos Marcos, dice, la parafonía de Vete me suenan como ladridos de perro. Muchísimas gracias, Marcos. Dice Octubre 15, que dice, David, te dio hipo. Increíbles todos. ¿Qué te digo? Marcos dice, yo también los he oído a los perros. Saludos. Sí, lo escucharemos de nuevo. Todo un privilegio, dice David, y un auténtico honor haber dado mi humilde opinión en este primer programa de la nueva etapa de Más Allá de la Realidad. Muchísimas gracias, David. Y es mutuo. Tenemos muchos más mensajes, pero como tenemos a alguien esperando en el teléfono, es obligación, vamos, y necesidad darle paso seguro. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Gema. Gema. ¿Desde dónde nos llama Gema? Desde Asturias, querida. Asturias. Bonita tierra. Buena tierra. Sí, conozco Asturias. ¿Qué voy a decir yo? Pues dirá usted las mejores cosas, ¿no? Claro, como bien merece. Gema, ¿qué quiere decir? Bueno, pues yo como un oyente anterior, pues soy, os escucho desde vuestra etapa en sexta dimensión. Uh-huh. En esas noches de insomnio que no hay quien pase, pues me acompañasteis muchas veces. Muchísimas Así que gracias. Solo puedo daros las gracias. Y nosotros a, por la voz joven, ¿no? O por lo menos es una voz joven. No tan joven, pero bueno. Bueno, sobre eso es muy relativo. Bueno, será joven de espíritu, ¿no? Claro, pues por eso digo que eso es muy relativo. De espíritu, sí, más bien. Que las gracias a usted, en todo caso, Gemma, y por escucharnos. Y bueno, que a ver si Fernando no sale más por ahí. Sí. Al que muy bien apodaron el Sinatra de las Ondas. El Sinatra de las Ondas, efectivamente, sí, señor. Esa gran voz. Sí, Fernando, no te rías tanto y contesta lo que Gemma está diciéndote, que tienes un maravilloso micrófono, aún mejor que el mío, yo creo. Bueno, que muchísimas gracias, Gemma. ¿Qué vas a decir tú de mí? ¿Qué más quisiera yo que ser el Sinatra de las Ondas? Ojalá, oh, Dios mío. Pero bueno. I got you under my skin. Se hace lo que se puede. Algún día pondremos alguna canción de Fernando para aquí en el programa. Claro que sí. Va, por ejemplo, muy bonita canción. Sí, sí. La amistad. Gemma, tomando una sidrina y unos bocartes. Ah, bueno, sí, claro. Pues, tendré que mandarlos yo. No, Gemma, que te quiero preguntar, ya aprovechando esta conexión, ¿cuáles son los temas, dime dos, que más te interesan dentro de toda esta temática de lo paranormal, de lo extraño, de lo misterioso? Me gustan mucho las investigaciones en lugares así como misterio. Ahí tenemos a don David Caballero, un gran profesional y gran persona. Sí, me gusta ese tema. Y bueno, temas de relaciones con Jesucristo también me interesa mucho. Hombre. Uh-huh. Aunque sea como personaje histórico, es fascinante. Lo es. Uh-huh. Sin duda alguna, lo es. Fue histórico, todavía quien niega. niega, y sí, me sonrío porque es que es un atentado contra la cultura. Hombre, hay que estar un poco ciego para negarlo. Sí, es que sí. Hay historiadores de la época, contemporáneos, que ya hablan de la existencia histórica de un personaje llamado Jesús, Joshua, en hebreo, Joshua, Jesús de Nazaret. Eso es así. Y es irrefutable. Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, Flavio Josefo, ¿no? Flavio Josefo, Tertuliano, el propio Talmud de los judíos también habla de él. En fin, la realidad histórica de el emperador Claudio. Es que la Como realidad histórica. Se puede decir. Sí. No hay torcido del que no quiere ver. Sí, luego ya se puede entrar en debates, a veces discusiones bizantinas, sobre si era el hijo de Dios, si era un profeta, si era un visionario, se puede debatir, pero que existió como personaje histórico, eso no cabe la menor duda, y quien lo afirme es que está atentando contra la cultura, sencillamente, nada más. Uh-huh. Gemma, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para Asturias y para ti gracias. Personalmente. Un abrazo, Gemma, gracias. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Hay un tema, por cierto. Hay un tema, Juan Carlos, enseguida vamos a dar paso, quedan aproximadamente, concretamente 21 minutos para terminar el programa en esta tercera hora, en este primer programa aquí, en directo, en WordPress Radio, con todos ustedes. Recuerden, cada miércoles de 16 horas, 4 de la tarde, hasta las 19, estaremos con todos ustedes, si Dios quiere, siempre digo si Dios quiere. Y la redifusión posiblemente en la madrugada del sábado, ya lo confirmarán los compañeros y la propia emisora, de madrugada. Lo dejo ahí porque todavía no hay confirmación, pero lo tendrán en redifusión y, por supuesto, en podcast, en el podcast. Juan Carlos, hay un tema, recuerdo el teléfono, por favor, para más oyentes que siguen llamando, 644-963-454. Si quieren llamarnos para saludarnos, para contarnos una experiencia que hayan tenido con lo misterioso, con lo extraño, con lo paranormal, con lo enigmático, un planteamiento, una opinión, siempre, lógicamente, desde el respeto, micrófonos abiertos para todos ustedes, porque ustedes son lo más importante. Juan Carlos, hay un tema que nos lo han pedido desde hace algún tiempo y de una forma no tanto, iba a decir reiterada, pero casi. La combustión espontánea. ¡Oh! Es un tema que, aunque se ha tratado, prácticamente no se ha tocado. No. Yo en ese... Pero lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Adelante, adelante, porque yo en este tema tenemos los primeros precedentes, que es el experimento Filadelfia, sin ir más lejos. Claro, pero la combustión espontánea, es decir, ¿cómo explicar desde un punto de vista, por una parte fisiológico, por otra parte biológico, que un cuerpo salga ardiendo sin que haya un foco, lógicamente, natural que lo provoque, desde dentro, y que ese cuerpo quede reducido a cenizas, o que quede al menos prácticamente reducido a cenizas? Vamos a ver, Santiago, yo no soy científico, pero... No, a ver, no. He leído... Te pregunto tu opinión. He leído, estudiado. Como estudioso de lo paranormal. Sí. He leído, estudiado, he oído, he visto por la tele y tal. Vamos a ver. Por una parte, en el cuerpo humano hay grasa. Y esa grasa puede arder, ¿vale? Uh-huh. Por otra parte, el cuerpo humano, el cerebro, está generando a través de la electricidad un campo magnético. Y a su vez, nosotros estamos sometidos a campos magnéticos, electromagnéticos. Puede llegar un momento en que haya un subidón de tensión, entonces ese campo magnético se eleve. Y no olvidemos, Santiago, no olvidemos el sol. El sol nos está mandando continuamente partículas electromagnéticas. Puede haber una pulsión, una subida de tensión solar tan grande que afecte a nuestros cuerpos. De hecho, puede afectar al corazón cuando hay un eclipse solar, puede afectar al cerebro, puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Entonces, hay personas que son especialmente sensibles y podrían arder debido a todo esto que acabo de explicarte perfectamente. Una acción entre la grasa del cuerpo y el electromagnetismo. Por acción, por ejemplo, cuando una persona le dé la mano a otra, que se han dado casos. Se han dado casos de personas de haber sido dada la mano y arder. O sea, esto vaya por delante. Trataremos el tema, el desconcertante tema de la combustión espontánea. Próximas secciones que podemos adelantar, otras no, innovadoras, cuando digo innovadoras es que nos han hecho. Vamos a tener contacto con el público, pero no ya a través del teléfono, como esta tarde, no ya a través de las redes sociales, como esta tarde, sino que vamos a estar con el público pegados, es decir... In situ. Exactamente, pero no aquí. Bueno, ya lo desvelaremos, ya diremos más cosas en un futuro, pero próximo. Nuevas voces, nuevos colaboradores que tienen mucho que aportar, mucho que decir. Tú eres un veterano ya. En fin, ¿cuántas horas de radio, ¿no? En los galones de sargento se me han despegado, ¿eh? En tantos años. Pero nos esperan cosas de verdad muy, muy bonitas. Promete, promete. Radiofónicamente, sociológicamente, desde un punto de vista personal, creo que muy enriquecedoras interiormente. Por ejemplo, en Twitter, y ahora voy a preguntarte sobre otro tema. Cristian Exo dice: felicitaciones, Santiago y equipo, comienza una nueva etapa luminosa en la divulgación. Saludos. Milarca Karstein dice: buena suerte en esta nueva etapa. Muchísimas gracias, Milarca. También nos dice Jordi que dice: os estoy viendo en familia junto a mi mujer Yolanda y mi hija Karen. Saludos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar, en este caso, al otro lado de la pantalla. David Towers dice: viéndole y escuchándole en estos momentos, qué alegría tenerle de vuelta en la radio, maestro. Esto lo digo con la boca pequeña. Y a don Juan Carlos, un abrazo. Y José Rivera dice: te has animado a llamar, ¿eh? Yo no sé esto a quién va dirigido. Va dirigido a Gema, me parece. Creo que es Gema. Cosas de nuestros oyentes. Marcos dice: programazo, don Santiago, una alegría para nosotros y qué bonito el reencuentro con sus oyentes, desde luego, muy emocionante, es verdad. José Rivera dice: don Santiago, me alegra muchísimo escucharlo. Lo del don no es que lo diga yo nunca lo he impuesto. Me lo imponen. No, te lo imponen, no, te lo hagan, no. Muchas gracias, Juan. Don Santiago, dice José Rivera, me alegra muchísimo escucharlo en esta nueva etapa. Juan Carlos, de 10, dice: titular indiscutible. Y algo muy importante que no he dicho, por cierto, no es tu email, el email del programa, contacta@másalladelarealidad.com. Aquí va a haber testimonios, cosa que no es la primera vez, hace muchísimos años que lo hacemos, pero vamos a tener personas que nos van a contar una experiencia relacionada con lo misterioso, con lo extraño, con lo paranormal, porque hay que delimitar, con lo sobrenatural, o a veces, que era el tema que te quería plantear, Juan Carlos, con lo preternatural. ¿Qué quiere decir esto de preternatural? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues traducido, con lo maligno. Sí, sí, lo maligno existe. La oscuridad, el mal. Lo maligno existe. Estos días atrás, escuchando a alguien que ya se ha convertido en alguien muy popular, el padre José Antonio Fortea, uh-huh, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, algunas de sus charlas, conferencias, por otra parte, a veces, homilías como sacerdote, y según vas, es verdad que cuanto más vas conociendo, digo conociendo, no sabiendo, es que son dos cosas diferentes. Conocer es una cosa y saber es otra. El conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra. A medida que uno va conociendo, se va dando cuenta del ignorante que es, de lo ignorante que es y de todo lo que le queda por aprender. Esto no para, hombre. Claro, porque dentro del mundo de la demonología, hablo del padre Fortea, ya saben todos ustedes, sacerdote, exorcista, desde hace muchos años. He escuchado una cantidad en estos días de cosas que ha contado el padre Fortea en muy diferentes audios, que realmente hoy, y con esto quiero terminar el programa, con este tema, se da cuenta de que verdaderamente existe, no es que, no es ya que exista algo después, que eso partiendo, pero es que no de la fe, no estamos hablando de la fe, estamos hablando de la fenomenología paranormal. Yo lo decía el otro día, lo he dicho en el micrófono más de una vez, y usted cómo tiene esas pocas, pero son convicciones, no son creencias. Pues mire, porque partiendo de la fenomenología paranormal, me he dado cuenta de que hay unas realidades. Tú antes decías dimensiones o niveles ontológicos, hablando filosóficamente, que cuando llega la muerte del cuerpo físico, la muerte, el fallecimiento, la defunción, hay una parte del sujeto, el yo, lo que llaman espíritu, alma, abandona el cuerpo y accede a esos niveles o dimensiones. En tu caso, Juan, sé que es así, pero ¿tú por qué empezaste a creer que todo esto es verdad? Es decir, nos podría haber dado por otra cosa. A mí como profesional de radio y televisión, pues podría haberme dado por qué he hecho también, pero me podría haber especializado más en informativos, en magazines, en cosas que he hecho, pero no, hace ya años que dije no. Esto es lo suficientemente importante como para dedicar mi vida o gran parte de mi vida a la divulgación y al estudio de estos fenómenos. En tu caso, Juan Carlos. Bueno, pues mira, el precedente remoto fue hace justamente 30 años, cuando yo empecé a leer el segundo libro del Caballo de Troya acerca de la figura de Jesús. Caballo de Troya. Estamos hablando del año 85, 86. Sí, fue publicado en el 84, pero yo me lo leí en el 87 porque había un bibliobús que se acercaba allí a mi pueblo y podía escoger libros, y entonces yo cogí este, Jesús de Nazaredos. Tremendo. Luego, bueno, pues nos conocimos unos años después, en el 92. Finales de enero del 92. Sí, por ahí. Sí. Y ahí ya hice la introducción al tema este de la parapsicología. Y a partir de ahí, pues, hasta ahora, por cosas que he oído, cosas que he visto, cosas que me han dicho, cosas que se han hablado. Y me interesa. Un convencido. Sí, pero no ya convencido por creencia. No, por eso digo que es no. Es por convicción, es certeza. Claro. Es certeza. Claro. Pero partiendo siempre de los fenómenos. Es certeza. Es decir, primero lees, ¿vale? Hay muchos libros. Importantísimo. Leer. Primero conocer. Claro. Pero en fuentes serias. Sí, claro. Claro. Porque hay libros, librillos, libracos y libraquillos. Ah, claro. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Y luego, después de leer, te juntas con personas, si pueden ser amigos de toda confianza, empiezas a hablar. Conocer, en tu caso también, a don Germán. Claro, es que eso es jugar un poco con ventaja, si me permite la expresión, ¿no? Yo tuve una experiencia que fue para mí demoledora y espeluznante. Yo había leído un libro en los años 80 titulado Las profecías de Juan 23, de Pierre Cardin. Uh-huh, lo tengo, ¿cierto? Sí, lo tuve en mis manos. Bueno, pues esa noche me desperté como a las 6 y cuarto de la mañana y noté un toque aquí en la espalda, claro. Uh-huh. A esas horas se te ponen los pelos como escarpias. ¿Estabas solo? No. Sí, en la habitación, en una habitación de dos camas. Uh-huh. Dos camas, en un pueblo de la sierra de Madrid. Uh-huh. Y dije, jolín. Uh-huh. Tremendo. Ya, pero como esas varias más, ¿eh? Sí. Como eso varias más y algún sueño o cosas que yo he visto, bueno, he percibido voces, se perciben ruidos a donde quiera que vayas. Pero esa es la parte del sujeto que percibe, ¿no? Sí. Pero no la del sujeto que investiga. Porque yo creo que la mayor parte de los profesionales que nos dedicamos a esta temática no digo en todos los casos, pero un porcentaje importante, es verdad que confluyen con frecuencia, en mayor o menor medida, ambos aspectos, ¿no? Claro, es que la experiencia, la investigación está basada en la experiencia. Y te tienen que pasar cosas, porque una cosa es ser investigador de estos de salón o... Sí, bueno, sí, sí. Claro. Sí. Y otra es ser investigador a pie de cancha. Es decir, investigando casos, yendo a sitios, cosas que te han pasado a ti, ¿eh? Eso es verdaderamente el quid de la cuestión, es el cogollo de donde está todo esto, toda esta ciencia. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido a través de internet con Santiago Vázquez. This morning can't get it on. You got that healing that I want. Just like they say in the song. Until the dawn. This morning can't get it on. We got this king size to us. Porque en este buque de los sueños, donde cualquier misterio es posible, sí, cualquier misterio es posible en este buque de los sueños, más allá de la realidad. Suben al barco. Y nos despedimos de todos ustedes con esta magnífica canción, esta música, una canción, Fernando, realmente bonita, qué bonita. Muy, muy, muy bonita. Infórmanos. Me encanta esta canción, se llama Marvin Gaye, como el mítico cantante. En directo, la canción Meghan Trainor y Charlie Puth. Un tema realmente hermoso, bonito y precioso. Traducido al castellano cervantino. Marvin Gaye, el nombre del famosísimo. Ah, bueno, cantante. Sí. O sea, que no, el título es ese. Marvin Gaye. Como si haces una canción que se llame John Lennon. Perfecto, hemos tenido telepatía. Sí, telepatía. Tengo que decir que, por lo menos en mi dispositivo móvil, se me ha bloqueado el Twitter. No sé qué ha pasado. Estoy intentando cargarlo, refrescando la página, pero no sé qué pasa. Bueno, no importa. Creo que han estado presentes los oyentes. En unas ediciones del programa lo estarán más, en otras un poco menos, pero siempre, siempre tendrán voz aquí en estos micrófonos. Y nos despedimos. Fernando, gracias por estar ahí. Un placer, Santiago, como siempre, y encantado de estar aquí. Y bueno, vete preparando, ¿eh? ¿Por qué? No, porque te voy a exprimir como una naranja. Bueno, poco a poco, tampoco te pasa. Y es verdad que dentro del misterio también cabe el humor, porque incluso hay psicofonías que no hay que tomarlas a broma, pero hay contenidos con humor. Pues oye, ¿por qué no vamos a despedirnos con humor, no? Sí, sí. Juan Carlos, qué decirte, amigo, hermano, compañero de viaje. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Encantado de estar aquí. Bueno, tenías, y las veces. Es que tenías que estar. Hombre, claro. Y las veces que pueda estaré. Alguien que nos ha apoyado, me ha apoyado durante estos 8 años. que por razones muy diversas, al final, Fernando, es verdad que no hemos llegado a concretar nada, y ha habido varias veces que hemos estado a punto de, pero el destino sabe y la vida sabe, y para los que crean en Dios, pues Dios sabe lo que hace, ¿no? Y estamos aquí hoy en nuestro primer programa. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Ricardo, muchísimas gracias a todos los compañeros, a esta querida emisora que ya es nuestra casa, World Press Radio. Estaremos aquí el próximo miércoles, recuérdenlo, y en el podcast, por supuesto, a las 4 de la tarde el próximo miércoles, y el fin de semana la redifusión. Atentos a ello. Gracias, amigos, por todos los mensajes, por todos los comentarios, por sus llamadas. Ha sido todo un placer. Este día no lo olvidaré. Gracias por estar ahí un día más. Gracias, buenas tardes, un abrazo muy fuerte.